A ver, estamos cerca de haber cumplido un año de lo que fue un hito en la historia de la humanidad, en la historia de la raza humana, en la historia de la especie. Y lo separo en tres porque son tres cosas distintas. La historia de la humanidad es lo que nos acoge a todos. La historia de la raza humana es lo que somos en el día a día y cómo fuimos construyendo la historia de la humanidad. Y nuestra especie es la que ha ido andando a lo largo de... Desde que se conocen, ¿no?, los primeros vestigios de evolución y que nos pusimos en dos piernas y comenzamos a agruparnos para intentar conseguir algo, ya sea un objetivo social, grupal o incluso económico. Y como íbamos a darle vuelta a este tipo de cosas, me gustaría que fuéramos un poco más críticos y objetivos, nosotros los de REA me refiero, ¿vale? Los que escuchamos REA Metal Magazine, con respecto a lo que ha generado a nivel positivo, me gustaría. Y un poco es como todos los proyectos, que había centenares de proyectos únicamente en España, y me atrevería a decir miles, si tenemos en cuenta todo el espectro de la escena underground de la música, como de golpe nos cortaron todo y tuvimos que quedarnos encerrados. Y como una vez que superamos ese impacto y ese golpe, ¿vale? Una vez que pudimos superar en plan de no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder llevar adelante nuestros conciertos, nuestras presentaciones. Me gustaría que pensemos lo bien que hemos intentado salvarlo y llevarlo adelante. A modo personal, lo único que te puedo decir es que justo el 7 de marzo fue el último festival al que asistí, que fue el Palacio Metal Fest, que lo cubrí para Necromance, y que un par de días antes me había llegado mi tercer libro a casa, que estaba publicado recién, que era Ruido Blanco, Libros Negros, y teníamos una planificación de presentación y venta que era más que interesante. Y de golpe todo eso se acabó, se cortó, ya no estaba más. Y lo importante en ese momento era, me acuerdo, empezar a ver qué vamos a hacer entre nosotros, cómo vamos a mantener la comunicación. Y me pareció primero, bueno, extraño, en ningún momento yo pasé por depresión y mi pareja tampoco, por suerte, que estábamos un poco flipando, ¿no?, con los números que veíamos en la tele y cada 2 por 3 nos empezaba a doler la garganta. Entonces en un momento dijimos, basta, hasta acá llegamos. Y empecé a hablar más por teléfono con gente, cosa que no soy de hacer mucho, aunque no lo parezca. Vos que te tengo loco con las llamadas y los mensajes, pero es por temas de producción. Pero después, por lo general, tengo un montón de amigos que no soy de ni de llamarlos, ni más que algún chiste tonto o algún meme. Entonces, claro, en función de eso comencé a recibir muchos mensajes de bandas con las que estaba, tenía entrevistas programadas, de otros medios, incluso para decirme, che, seguimos adelante. Sí, hay que seguir adelante. Y empecé a ver esa proyección que estaban haciendo muchos grupos, desde los más pequeños primero, que esto ya lo dije en algún momento, pero las primeras manifestaciones de apoyo hacia nosotros mismos, las vi yo en bandas pequeñas que empezaron a colgar su material, que siguieron adelante diciendo presentamos discos más allá de todo, ya veremos cuándo podemos tocar, etcétera. Y si bien hay una parte muy oscura en la cual no me gustaría adentrarme, relacionado con el encierro y el confinamiento, relacionado con otros problemas que no han sido revelados de todo, ¿no? Como por ejemplo las depresiones profundas, la gente que no tenía cómo estar en su casa sin sentir depresiones o agobio, problemas con ciertas adicciones que también han ido aumentando. Incluso cómo el Estado en algunas formas ha intentado frenar un poco esas situaciones, intentando regular lo que era el juego electrónico, que también es un gran problema a nivel global, no solamente en España. Y de golpe todo un día, cuando llegó los primeros soles de abril, o por lo menos aquí en Sevilla, las bandas sí comenzaban cada vez más a hacer más publicaciones, a estar más cerca en sus redes, tanto en Instagram como en Facebook. Incluso recuerdo algunas bandas que presentaban sus adelantos de maquetas, cada uno en su casa. Y había mucha, mucha gente con la cual estábamos en contacto, desde Sevilla Metal o de Lenguas de Fuego o de Necromancia incluso, en los cuales nos poníamos a ver y a comentar lo que habíamos visto la tarde anterior. Y mirá que no soy mucho de medios tecnológicos, pero la verdad que me alegré en ese momento de poder tener esa conexión y esa cercanía, ¿no?, con gente de este núcleo, de esta escena, que terminaron siendo prácticamente esa familia cotidiana con la cual podíamos hablar de todo, pero no ni el confinamiento ni el COVID, porque estábamos hartos ya. Y era como una especie de burbuja que nos hizo salir adelante. y estar dentro de ese nivel etérico, ¿no? En el cual no sabemos, porque todavía no lo tenemos muy claro, qué va a pasar con nuestras vidas a nivel artístico primero. Yo no sé cómo lo viviste vos, Quique. A ver, yo lo viví muy diferente a ti porque mi posición dentro de la escena es relativamente bastante diferente. Tú estás más metido dentro de lo que es el mundo under, ¿no? Porque tú tienes más relación directa con las bandas, pues tienes una posición más de preparación, organización, difusión de ese estilo de escena. Y yo estoy un poco más alejado, ¿no? Yo estaba más centrado en lo que es exclusivamente el tema de la divulgación, ¿no?, por medio del podcast y de la página web. Entonces, claro, mi contacto con las bandas era muy puntual, ¿eh? Tu contacto es más diario, ¿vale? Ahí hay una diferencia bastante grande. Esa visión que tú tienes, por ejemplo, de que las primeras bandas que empiezan a hacer algo, sobre todo por redes sociales, son las under, las pequeñas, y es que si tú lo analizas bien... el parón real para las bandas pequeñas en principio no es un trauma muy grande porque no cambia el medio de difusión de esas bandas, porque son bandas que tocan poco, que no tienen esa posibilidad de hacer giras, por tanto es más exclusivo el local de ensayo, que ahí sí que puede ser que tengan ese problema, ¿no? El no poder ir por el COVID y no poder tener esa ración diaria de ensayo, ¿no? Pero que prácticamente es algo íntimo entre los miembros de la banda, no por difundir la música en directos, eso lo dejamos más por las bandas grandes. Entonces, claro, reaccionan antes las bandas pequeñas porque en el fondo es parte de su rutina divulgar esa música por sus medios, que es la que tienen ahí, por su Facebook, su Twitter, su YouTube, si puede ser, y esa manera, ¿no? Entonces, las bandas grandes sí que tardan mucho más en reaccionar porque se les corta la vía de, claro, de ingreso económico en principio, que son esas giras, esos conciertos y menos lo que es la edición de los discos, ¿no? Eso es un poco más residual hoy en día. Esa es la parte que veo yo un poquito más lógica, el por qué reaccionan las bandas pequeñas primero, ¿no? Porque yo creo que es más el día a día de ellas que una gran banda. Pero claro, luego el COVID se alarga. Entonces la reacción viene a posterior de las bandas más grandes. ¿De qué manera? Pues bueno, reuniéndose con otros músicos, haciendo cosas para mantenerse vivos. Yo creo que es muy diferente lo que hacen al principio las bandas, que es mantenerse vivo, mantenerse en activo para no caer en una especie de letargo, ¿no? Y claro, una cosa es esa, y luego ya es el intentar sacar rédito económico sobre unas cosas que tú ya empiezas a ver y a hacer porque el COVID se alarga y llevamos ya un año. Entonces, claro, ahí hay muchísimas lecturas. Yo lo veo desde lejos. A mí me supone un aumento en mi actividad podcastil porque dispongo de más tiempo por el tema del trabajo, de que, bueno, me dan cierto tiempo, ¿no? Por el tema de los ERTEs y toda la historia esa. Yo me pongo más activo, me pongo a divulgar y a difundir pues mucho más el tema de la música. Y entonces, claro, lo veo de una manera muy diferente. El peligro que veo, entre comillas, como tú estás diciendo un poco del tema de los problemas ya más sociales, psicológicos y en todo lo que serían ya daños colaterales, ¿no? En el aspecto de lo que está pasando con el COVID, en el tema cultural, que es en el tema que nosotros más tratamos y más en el aspecto músico de la música. Tú, por ejemplo, en el tema de los libros también estás muy metido y, por tanto, también lo puedes ver ahí, ¿no? Aunque yo creo que el tema de los libros ha sido relativamente menos afectado porque la gente puede seguir leyendo y es diferente al consumo de la música, que es más en directo, ¿no? Entonces, es un tema complicado de analizar y yo lo que veo es que al final no tengo ni idea de cuál va a ser el resultado, si positivo o negativo, en el aspecto de nos va a servir para darnos cuenta, nos va a servir para valorar la música al final, nos va a servir para que esto sea, vamos a decir, dos pasos atrás para que luego demos un salto y que la música renazca y empecemos a darle, en el aspecto rockero, que es en el que nosotros vivimos, el valor necesario para recuperar el tiempo perdido que va a ser este año. Lo veo muy complicado y me cuesta decirte un poco cómo lo viví realmente, en el sentido de cómo viví la escena desde dentro. Me cuesta mucho porque, aparte de eso, yo la escena tardo en verla, porque hasta que no empiezo con Rea Metal Magazine, podríamos decir que mi vida podcastil es bastante paralela a lo que estaba sucediendo, ¿eh? Sí, bueno, hay una cosa que me gustaría puntualizar de lo que decís también, ¿no? Que también empujo a la gente que se quede escuchando el podcast de hoy, porque justamente gente así como que vos decís, ¿no? Que te acercaste más a la escena underground, lo nuestro era, bueno, lo mío mejor dicho, no era una cosa más que se fue dando por decantación y porque me gusta jugar a esto y me gusta vivir en esto. Pero es verdad que hay muchas bandas que se replantearon su situación. Correcto. A nivel positivo, como diciendo, vale, como se decía en el viejo dicho, ¿no? Que era a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces decís, vale, uy, mira, que no era tan difícil, ¿entendés? Hay muchas bandas que, mucha gente que es de mi huerta, ¿no? Que tenemos 40 y largos, que muchas veces, incluso para hacer un directo de Instagram, yo no sé bien qué botón tengo que apretar, ¿vale? Pero entonces te decís, uy, mira, puedo hacer esto, es interesante. Y vos decís lo de tu actividad podcastil. Yo recuerdo que ahí comenzamos a grabar nuestros podcasts de tres buitres, que nos íbamos más de 2 horas, que teníamos charlas con músicos, que decías, ¿tenés tiempo? Sí, tengo tiempo, está todo bien. Y empezaba a hacer más esa cosa, ¿no? De charla, de tertulia y de conocer profundamente a otra persona que tenés a kilómetros de distancia. Y me gusta cómo se han desarrollado también algunas actividades y algunos grupos, como teniendo muy en claro, vale, estamos pasando por esto. Y va a ser una muesca más para que sigamos adelante. Pero vamos a seguir. Sí. Bueno, puede ser que sea un reforzamiento de la banda o que se termine con la banda. Esto puede hacer las dos cosas, ¿no? La gente que salve este obstáculo puede ser que salga reforzada, pero caerá mucha banda por el camino. Y en Rea Metal Magazine ya lo hemos visto, porque a final de programa estamos metiendo de vez en cuando bandas que han tirado un poco la toalla, ¿no? Y en ese aspecto. Te voy a hacer un comentario, porque Joaquín y yo, mi compañero en Rea, empezamos a grabar unos cuantos podcasts, y uno de los podcasts fue en la primera oleada, cuando ya estábamos saliendo, antes de llegar verano, pues hicimos una especie de programa en el cual intentamos analizar musicalmente lo que fue el COVID. Lo grabamos y cuando terminamos de grabarlo, los dos a la vez dijimos que no podíamos sacar ese programa porque dábamos la sensación de negatividad absoluta. La sensación que tuvimos es que, a pesar de los aplausos, recordemos que al principio estaban los aplausos a las 8 de la noche, a pesar del intento de divulgación de la música por las redes sociales, a pesar de que se decía que los conciertos iba a intentar reanudar en verano, a pesar de todo, Joaquín y yo, la sensación que tuvimos era tan negativa que ese programa se ha quedado a medio editar en el baúl de los recuerdos. Pues yo creo que habría que revisitarlo, porque hoy por hoy la sensación que tengo muchas veces cuando escucho a otras personas hablar, ¿no? Cada uno lo ha pasado de una manera distinta. Yo no soy el más optimista de todos, muy, muy al contrario. Pero sí, muchas veces siento que hay gente que está caminando por esta tierra arrasada y desértica con una bolsa de semillas, esperando encontrar algún sitio para sembrar algo y decir, vale, esto de aquí a un tiempo va a tener que crecer. Y ahora hay más incertidumbre, no solamente por el tema de la prohibición de conciertos, o no sé si es el término adecuado el de prohibición, ¿no? Pero cada vez que se plantea una actividad, hay que pensársela dos veces, a dónde te vas a meter y cómo nos van a cuidar. Pero sí me gusta, ¿no? Esta cosa de decir, vale, en este momento es evidente, todos estábamos diciendo, ¿qué va a pasar? Y las perspectivas no eran para nada buenas, sobre todo porque todos los que nos quedamos sin trabajo, ¿no? Y etcétera, diciendo, a ver, ¿hasta cuándo puedo tirar? A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué va a pasar? Ahora mismo estamos grabando esto y es Semana Santa, ¿no? Y hace un par de días fue el Domingo de Ramos, que es uno de los días de mayor actividad en la ciudad de Sevilla por todo lo que implica esta festividad y porque los bares se mueven muchísimo y hace falta un montón de gente y un montón de personal porque sale todo el mundo a la calle. Bueno, hay muchos que están diciendo, yo acabo de perder no solamente mucho dinero, sino la proyección que tenía a nivel económico con este pequeño empujoncito que tampoco es para tanto. Pero más allá de eso, ¿viste? Están las ganas de decir, yo este verano me lo voy a pasar bien en algún momento, esto en algún momento tiene que parar o evolucionar o cambiar, creo, para bien. abril del 2020. Toque de queda, no aguanto encerrado, no aguanto la cuarentena. Si quieres ir a la calle hay que echarle imaginación. Ya no queda ningún perro a la venta en Wallapop. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos desde la gasolinera. Chotas y chivatos, wow, no me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Coge el molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos llamando a la madera. Chotas y chivatos, oh, no me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov al chivato del balcón. Ponte el molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Bienvenidos a Rea Metal Magazine. Otro programa, otra vez, mi compañero Sebas acompañándome aquí, que Maiden, aquí estamos después de esta, pues bueno, tertulia, divagaciones, como siempre. Sabéis que nosotros somos de estos que nos vamos por las ramas, nos vamos por los cerros de Úbeda. Pero Sebas, encantado de nuevo que estemos aquí grabando otro Rea Metal Magazine, que supone al final un esfuerzo bastante grande, ¿eh? Sí, sobre todo tener que levantarse tan temprano para lo que somos aves noctámbulas. No quiero que... Pues el otro día me hicieron un comentario diciendo despertate temprano alguna vez, por favor, que tenés una voz de zombie por la mañana. Digo, bueno, no, es que trabajo de noche, hago cosas de noche. Entonces por eso es que este es el único hueco que tenemos libre entre semana para poder hacerlo. Porque muchas veces de esa imagen de bohemia, ¿no? De justamente, sí, una vez lo decías, en pantuflas tomando whisky a las 10 de la mañana. No, en pantuflas jamás, que quede claro. En chanclas. Bueno, bueno, hemos escuchado Lendakaris Muertos, Cóctel Molotov al chivato del balcón, tema un poquito, ya sabéis, demasiado, bueno, como siempre, Lendakaris Muertos sacando esa vena humorística, ¿no?, dentro de ese punk desfasado, ese punk que, pues bueno, que nos alegra, la verdad, a mucha gente. Una banda que ya lleva pues cerca de 16-17 años en activo, con algún parón en medio. Creo que en el año 2012-2013 tuvieron un pequeño parón, algún cambio de miembros, banda formada en el año 2004, y bueno, esta banda es una de esas que como muchas, ¿no?, se vieron afectadas por el tema del COVID. Tenían pensado durante este año 2020, este año que ha pasado, sacar un disco llamado Spine Killer. Aquí vemos ya ese juego de palabras, ¿no?, de ese Spine Killer de los Judas Priest y ese Spine, ¿no?, de España, y ese humor, como siempre, de los Lendakaris Muertos. Brutal banda, una banda que ha renacido con fuerza en esta segunda época, ¿no?, podríamos decir, con miembros de Escape a la guitarra. Creo que cogieron a uno de los miembros de Escape, Aitor Aguirre Goñi continúa encabezando la banda, tras, bueno, la caída del hermano, ¿no?, de Asier Goñi, que era guitarra y dejó la banda, pues en ese parón, ¿no?, que tuvieron indefinido. Me parece que Aitor formó otra banda, ahora no me acuerdo exactamente qué banda era, pero bueno, yo creo que Lendakaris Muertos es una de esas bandas que alegra muchísimo la escena punk, y una de las bandas de punk que más gusta a los rockeros. Antiguamente sí que había una pequeña guerra, ¿no?, entre punks y heavies. Era una de esas pequeñas rencillas, ¿no?, que habían en esos primeros 80, sobre todo. Pero bueno, poco a poco ha ido ahí fusionándose la escena. El punk también ha comido de muchos, se ha influenciado de muchos estilos, como el ska, como el reggae, etc., incluso del heavy metal o del rock duro. Y bueno, se ha vuelto mucho más heterogéneo todos esos gustos, y Lendakaris como uno de los puntos pues importantes dentro de la escena punk española. Sí, aparte, como decíamos siempre, ¿no? Que el sonido español es una marca registrada de esta genética que tiene y cómo cada estilo, que si bien son globales, lo ha hecho muy, muy particular. Y es verdad, al principio de los 80 y por ahí estaban discutiendo entre los movimientos punk y los heavy metal, uno más movimiento obrero, el otro callejero, de gente que estaba sin trabajo y de gente que estaba absolutamente en contra del sistema. Al final nos dimos cuenta de que el sistema nos tiene un sitio para cada uno y en verdad se puede disfrutar de todo lo que es una expresión artística siempre y cuando esté hecho con onda y sin autotune. Correcto. Bueno, como siempre, Sebas, redes sociales, nos presentamos un poco. Yo voy a dar el de Rock Entre Amigos Podcast, @gmail.com, por si queréis alguna cosa de Rea en concreto. Y si no, pues bueno, tenemos los medios de Rea Metal Magazine. Así que, Sebas, ¿cuáles son los medios de contacto para Rea Metal Magazine? Inforeametalmagazine@gmail.com es la casilla donde si tenés una banda o querés contactar con nosotros para contarnos lo que quieras, nos puedes escribir ahí, que tenemos un montón de gente revisando correos y descartando todo lo que es spam. También tenemos en la producción a nuestro gran amigo, el señor Cheitan, César Cheitan Ruiz, que forma una parte muy activa de todo esto, aunque nunca sale su vocecita o no sale tanto como nos gustaría. Y también tenemos nuestro Instagram, que es rea.metal, donde vamos buscando la manera de contactar con ustedes y demostrar todo lo que estamos haciendo semana tras semana, que hay muchas cosas. También tenemos el blog con las reseñas que nos está tirando cada tanto también nuestro amigo Enrique Sobrino. Todos formamos parte de esta pajarra que cuando nos queda tiempo hacemos otras cosas. Efectivamente, bueno, y dar un recuerdo sobre todo a mis compañeros de REA, de Rock Entre Amigos, que están, pues bueno, colaborando conmigo en las labores del programa paralelo, de esta franquicia involuntaria que ha nacido, ¿no? Y estamos ahí trabajando todavía con monográficos especiales de aquí sin parar. Esto es un sin Dios. El último que hiciste de rock gótico, donde hablaban de Death Can Dance. Sí. ¿Cómo se llama el muchacho que lo hizo con vos? Oh, Alberto Monreal, es una de las joyas de la corona. Lo que sabe ese hombre de Death Can Dance, Dios mío, hace cuánto que no escuchaba tanto. Y me dejé una biografía en Argentina porque no tenía más espacio en la mochila para venirme, en el cayuco que me vine de Buenos Aires. Pero qué buen programa para todos los que quieran darse cuenta de lo que era un movimiento que empezó a fusionar lo que era justamente el post-punk, la música en la calle, y decía, ¿y ahora qué hacemos? Somos buenos, hay que hacer todo esto, y se termina haciendo una música étnica y de concentración espiritual. Interesantísimo, felicidades, Kike, también por ese podcast. Bueno, es lo que intentamos en Rock Entre Amigos, ¿no? Enseñar todas las variantes del rock, tanto metálicas como las que se alejan un pelín más, ¿no? Como tú has comentado, el post-punk, pero también hemos hecho programas donde hablamos del pop y de la evolución, de incluso la influencia que puede tener un grupo pop, ya vemos, un grupo pop en un grupo de metal, porque no todos nacemos escuchando heavy metal, hay una pequeña evolución y no hay que desechar ningún estilo. Yo creo que todo es que el jazz, el blues, ¿cuánto músico de la escena metalera viene del funky, del blues, del jazz, de la música clásica, ¿no? Claro, son las cunas que te marcan las melodías, y vos después, una vez que tenés ese conocimiento, puedes hacer lo que quieras tranquilamente. Leer una partitura te vale tanto para tocar una orquesta de reggae como una orquesta de heavy metal o de pop o lo que sea. Lo importante es que salga de ahí y que tenga esa connotación que tanto nos interesa a los que hacemos parte de esta cultura rock. Efectivamente. Bueno, ya hablaremos de es que podíamos hacer aquí una tertulia sobre el tema, porque incluso podíamos sacar el tema de bandas tributo, de orquestas, ¿no? Que tocan posversiones y tal, y que es tan criticado, y que sin embargo, gracias a ese tipo de grupos, ¿no? De orquestas, hay mucho músico que luego se puede dedicar al rock duro, porque lo que le da de vivir es la orquesta, por ejemplo, o el tributo. Uh-huh. Y desarrollar su actividad cultural o más inquieta por otras vías, luego de poder vivir de esa actividad paralela. Pero bueno, vamos a ese tema, lo dejamos para más adelante. Sí, sí, pues, no nos metamos puede ser, ya. Puede ser escabroso y hay que tocarlo con mucha delicadeza y mucha delicadeza, eso, ¿eh? Sí, sí, no nos metamos en un charco ya, que ya tendremos bastante charco en el programa de hoy. Vamos a continuar con Madame Babilonia, banda de Murcia, con miembros de Snake. Aquí, pues bueno, tenemos a Manolo Mesa, que es uno de esos miembros de la banda de hard rock Snake, murcianos. Bueno, curiosamente le acompaña su hijo, Vicente Mesa, que ha entrado como guitarrista, Antonio Hidalgo también a las guitarras y José Carlos Moreno a la batería. Y bueno, sacaron durante el 2020 es su segundo trabajo, Sujetos Perdidos, Y bueno, me parece que es interesante de continuar escuchando pues, bandas de un buen hard rock, bastante personal, que se alejan un poco del estilo típico. Y que, bueno, tienen que ver un poco con el tema de la pandemia. Si antes hemos escuchado Lendakaris Muertos, ese tema, ¿no? Cóctel Molotov al chivato del balcón, que es un poco una crítica a esos policías de paisano que están en los balcones viendo a ver qué hacen sus vecinos, ¿no? Aquí ya lo dejamos, esa especie de Stasi, ¿no? De Stasi casero. Pues bueno, aquí más ellos quieren reflejar un poco que suene la música, ¿no? Que a pesar de la pandemia, que a pesar de todos los problemas que hay, que la música no pare. Y esto es Madame Babilonia, pues nos lo quieren reflejar con este magnífico tema. Así que, Sebas, continuamos con un poco de positividad con estos Madame Babilonia, ¿no? Dale, sí, totalmente. Pues ya te digo, son las muescas que van a quedar en esto que hemos vivido y que hemos pasado, que tiene que servirnos para pensar qué queremos como sociedad y qué rol tiene cada uno en esta sociedad, ya sea en el underground, en el lo más alto del pop, donde sea. Tras escuchar Madame Babilonia, se suena la música. Recordad el disco Sujetos Perdidos, editado el año pasado. También recomendaros la banda Snake, ese grupo paralelo de Manolo Mesa. También, quizás en una variante un poquito más hard rock, más pura, los de Snake, estos Madame Babilonia. Más adelante, a ver si tenemos la oportunidad de volver a traer a Manolo Mesa y a los Snake. Pero bueno, vamos a dar paso, como no, a Bane. Esta vez no tenemos a David Calderón, que está celebrando con su trovador urbano Radio Utopía ese 30 aniversario. Y la verdad es que el pobre va de puto culo. Ya en el programa anterior nos hizo lo posible por enviar el audio. Esta vez ha sido, pues bueno, definitivamente imposible. Por tanto, bueno, empezamos con Bane, qué decir, ¿no? Sebas, y el audio que nos trae Bane, que viene con más fuerza que nunca, con esa sección suya que es sobre todo el censo Riot Girl, donde, bueno, mete a la máxima cantidad de bandas femeninas, ¿no? Que tenga del colectivo LGTB en su página web y también es en ese distrito V. Y no olvidemos que también está en Zapatilla haciendo colaboraciones en Radio 3, en lo que serían los medios audiovisuales de Radio Televisión Española. Y que es un lujazo tener a Bane con nosotros, ¿eh, Sebas? Sí, le aporta un dinamismo, sobre todo porque está en esa parte, ¿no? De que no tendría que existir, quiero decir, a ver, que quede claro, no tendría que existir este tipo de etiquetas, pero es necesario justamente ahora que el trabajo que está haciendo Bane Balón tome esa dimensión para que todo el mundo lo conozca y sepan, las mujeres están en el rock, en el metal y en el pop hace muchos años y ya era hora de que hubiera alguien encarando este proyecto, este encabezado, ¿no? Para decir, mira todo lo que se hace, mira todo lo que estamos haciendo. Ya después empezás un poco más, ¿no?, a conocer el trabajo y te puedes ir afinando un poco si te gusta más el metal, si te gusta más el punk, el pop, lo que sea. Pero tener este censo Riot Girl me parece que es una cosa increíble y la verdad que desde que lo conocí que estoy enganchado también porque nos genera un montón de nuevos materiales para que vayamos disfrutando. Efectivamente. Bueno, y la verdad es que no hace mucho hice la entrevista con Antonio Rebollo de La Mirada Negra y estábamos hablando un poco del tema del conocimiento que tiene la gente sobre el nivel musical, que siempre ves que la persona que tienes al lado sabe más que tú, qué tal, ¿no? Tuve la oportunidad de poder hablar pues intensamente con Bane, pues bueno, de manera telefónica, y la sensación que tuve cuando colgué el teléfono es que es de no tener ni idea de la escena musical. Así que quien quiera conocer realmente todos los palos de la escena musical, recomiendo seguir a Bane Balón, que es un auténtico, es que es una auténtica animalada lo que sabe Bane. La verdad es que es un lujazo para reatenerla. Así que vamos a escuchar esta sección de Bane Balón, su censo Riot Girl, Distrito V. Una maravilla que hoy viene potente. El camino musical hilado desde Censo, Riot Girl y Distrito V arranca ahora mismo. Soy Bane Balón y es un auténtico lujazo estar aquí en el podcast de Rea Metal Magazine. Vamos a comenzar en Barcelona, de la mano de la formación Shattered Shy, que comenzaba andadura allá por 2010. Afianzados en los desarrollos contemporáneos del metal ralentizado en formato doom, además con las instrumentaciones generan numerosas capas sonoras envolventes, invocando con ello lúgubres escenarios gracias a la integración del teclado que maneja la integrante fundadora, Lu. Con aportes del death metal melódico, la combinación sonora confluye en patrones con identidad marcada, mantenida a lo largo de estos años. Tienen material nuevo en la recámara, que entraron a grabar en diciembre del pasado año pandémico 2020, y mientras llega, te invito a sumergirte en el tema homónimo Shattered Shy de su disco largo Distances. Vio la luz a finales del 2017, deseando testear el nuevo trabajo, mientras saboreamos este tema RAL. Para terminar mi aportación, voy a ofrecer novedades muy recientes de las míticas penadas por la ley. En activo desde hace más de 25 años, están afianzadas en el hardcore punk rock combativo. Para sacar su quinto trabajo en formato EP, pusieron en marcha un crowdfunding en el último trimestre del pasado 2020. Lo consiguieron en el tiempo establecido. Unos pocos meses después, cumplieron con su palabra y han publicado ese maravilloso EP llamado Iraul Chagara, con el que además sorprenden por primera vez en su historia compositiva, que incluyen un tema en inglés. Esta rareza la vas a escuchar, se llama 1995. Hola, soy Natalia de Penas por la Ley y quiero mandar un abrazo muy grande a todo el equipo de Rea Metal Magazine y muchísimas gracias por apoyar a bandas como nosotras y por seguir ahí dándolo todo. Un abrazo muy fuerte y todo lo mejor. Penadas por la Ley llevan más de 25 años en activo, así que desde luego creo que es un broche de oro muy bonito para despedirme hasta la próxima intervención. No sin antes recordar que por favor visites ese censo Riot Girl de bandas con integrantes femeninas que te espera en la nueva web www.censoriotgirl.com. También que te pases por los contenidos que voy publicando periódicamente en el blog de Distrito V en www.distritov.com. Muchas gracias por estar al otro lado. Nos reencontramos pronto. Hemos escuchado Bane Balón, como no, esa sección, esa seccionaca, como dice él, temarral, pues seccionaca. Un poquito Bane tiene un poco ese esa vertiente como tiene Javier Gallego con su carne cruda, ¿no? Tiene, creo que vienen de la misma escuela, ¿no? Esa forma de hablar, de divulgar la música, tiene cierta cercanía en esa manera de hacer las cosas, interesantísimo, como siempre, lo que nos aporta Bane Balón. Y ahora vamos con una pequeña alegría, porque ¿tú sabes la edad que tienen los miembros de la banda que vamos a poner ahora, Sebas? No, la verdad que no, cuéntame. Sabes que la escena, podríamos decir que nuestra media de edad supera los 30 años para arriba, ¿no? Podríamos decir que la media del rock duro en cuanto a los consumidores de este estilo, sí, cercanos a los 40 para arriba, ¿eh? ¿No crees? Sí, lo que pasa es que casualmente llevo unos 15 días debatiendo este tema, ¿no? Tengo la suerte de trabajar con chicos muy, muy jóvenes, de apenas pasados los 15 algunos, hasta los 22, 23, y me interesa mucho siempre ver su punto de vista para ver si me estoy perdiendo algo y no entrar en esa nebulosa cuando pasamos los 40 y decimos, yo ya lo escuché todo, este ruido que están haciendo ustedes, no sé qué. Y es muy curioso cómo algunos siguen ligados a lo físico y a lo clásico, sobre todo sabiendo que de dónde salió todo, pero te van acercando cada vez unos recursos técnicos que yo también creo que van formando parte de la evolución de la raza humana, de vuelta. Vuelvo siempre a lo mismo, espero que entiendan por dónde voy, ¿no? Pero creo que sí, la influencia que tiene cada uno, a medida que van avanzando las generaciones y consideran también lo que es la cuna y la fundación, va generando en ellos una perspectiva nueva que pueden hacerla integrar como parte de todo lo que es esta escena que estamos viendo ahora nosotros con 40 y largos casi ya, en mi caso por lo menos. Correcto. Bueno, aquí la banda que vamos a poner, que son los chavales de Madrid de Alcorcón, Invaders. Pues el más jovencito, que es Sergio García, tiene 16 años, y el más mayor, que es el guitarrista que acaba de entrar, Carlos Sánchez, tiene 21. Así que estamos ante una banda que, bueno, con esas edades podríamos decir perfectamente que tocan groove metal o tocan metal moderno, que puede ser lo más influenciador que hayan tenido durante la vida, pero no, tocan heavy metal clásico, lo más puro ochentero que puede existir. Y esto no deja de ser, pues bueno, pequeñas sorpresas y pequeñas alegrías, ¿no? Una banda que ya, bueno, ya la conocemos de sobra en Rea, tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Pero que, bueno, una banda con bastante actividad en directo, que esta pandemia les ha, pues bueno, les ha chaflado un poco los planes, ¿no? Han tenido un parón y han sacado un tema un poco, pues, haciendo referencia a esta pandemia, llamado Endless Wait, bueno, esa espera interminable, para ir, pues bueno, tirando hacia adelante y que este parón indefinido, que de momento es el tema de la pandemia, pues bueno, que no se les haga tan pesado. Y que, bueno, también van a tocar en directo dentro de poco, el 24 de abril, en la Sala Vicio. Y es una de esas bandas que también se va a poner en activo con esas medidas de seguridad y a intentar que la vida continúe, Sebas. Totalmente, pero vos sabés que ahora que me hablas, ¿no? Esto de un pibe de 14, 16 años en la batería y otro muchachito de 21 en la guitarra. Hace muy poco estaba hablando con un chico de aquí de Sevilla, que es batería y que tiene 15 años, 16, perdón, me corrigió, 16 recién cumplido. Y en un momento de la charla me dice, bueno, conoces Kansas, ¿no? Como diciéndome, a ver, yo te quiero hablar de este género musical, y me quedé flipado, ¿no? Porque digo, qué bueno que un pibe me esté preguntando, ¿no? Para no dejarme fuera de lo que él asume como que es parte de su vida, pero que también a su vez que lo conozca, que conozca Kansas. Están en las referencias enciclopédicas de lo que es la historia de la música. Ya, imagínate. Bueno, recordar que en el 2019 Invaders sacó el Metal Madness, un mini LP que fue su disco de debut, un disco bastante bien recibido, y continúa esa buena senda con este Endless Way. Y cambiamos de palo, nos vamos del heavy metal más clásico al death metal, quizás no el más salvaje, pero sí bastante poderoso, un death metal bastante denso, con toques doom, Agoroth, que acaban de editar, bueno, hace poco editaron una demo en septiembre del 2020. Esto es lo que podíamos decir, absoluto underground, demo, metal extremo, ¿qué más queremos, no? Para demostrar que en Rea Metal Magazine nos atrevemos con todo. Sí, y aparte volvemos a la misma línea, ¿no? De gente muy jovencita, son cuatro músicos, son tres que no superan los 25 años, incluso, si mal no recuerdo, algunos no llegan a pasar los 22, pero sí un integrante que es un poco más, más de nuestra huerta, ¿no? Que tiene 30 y algo, que si mal no recuerdo es el batería. Y como también una chavala muy muy jovencita tiene esta potencia, este dominio de las cuerdas vocales y sobre todo cómo se implican en lo que es el concepto del death metal, de esta oscuridad, ¿no? De esta fuerza. Y van haciendo estas escalas técnicas en los solos de guitarra que tienen, que son casi de toques progresivos algunos. A mí me gustó mucho cuando me presentaron a la banda, le pudimos hacer una entrevista también para Tres Buitres y me pareció muy nutritivo para mí también, ¿no? Te repito, hablar con chavales de 22 años y que te terminen tirando nombres de bandas clásicas y cosas muy muy nuevas que uno sigue metiendo en su lista de Spotify o de YouTube en algunos casos para seguir conociendo y darse cuenta que el estilo va más allá de las edades. Sí, aparte de eso, esta pequeña demo que contiene tres temas, la verdad es que lo que realmente me dio a mí la sensación es que esos temas no tienen absolutamente nada que ver unos con otros, ¿no? Los tres temas son bastante diferentes, hay uno que es bastante doom, otro sí que tiene esa esencia más death metalera, quizás es el tema que vamos a escuchar, el de Decrepit Mistakes. Y creo que es un grupo que no sé por dónde va a tirar en futuros trabajos, aparte de tener, es verdad que son jóvenes, pero tienen bagaje musical detrás, ¿no? Porque son ex Azote, o sea que son miembros de bandas anteriores, y tenemos a David Vaquero, por ejemplo, que también es parte de Moñigo y ex Aldair, o sea que en ese aspecto jóvenes, pero con ya tiene con unos añitos a las espaldas dentro de la escena under. Sí, con conocimiento de lo que es la técnica, de lo que es el trabajo, de que grabar un disco no es simplemente encerrarse en un cuarto y ya está, este fin de semana que hago nada, grabo un disco. No, trabajan mucho también lo que es el concepto, y ahí es donde a mí me gusta hacer una marca, ¿no? Entre qué es underground y profesional, aunque eso lo hablaremos en otro momento. El tema de decir, vale, la letra tiene que estar conjuntada, la actitud y el estilo de vida también, sobre todo, porque es una forma de concebir el mundo y lo que estás transmitiendo y demostrando, que puede ser tanto una performance artística simplemente como una declaración de principios. Correcto. Bueno, decir que Laura Molina y Cristian Jiménez conforman la banda junto al nombrado anteriormente David Vaquero, y han necesitado la colaboración de Javier García en el bajo. No es miembro fijo de la banda, una persona que está en bandas como Winterhorn y Evora, o sea, un tío con nombre dentro de la escena. Y bueno, demostramos la poderosa voz de Laura con este temazo, este Decrepit Mistake. Y bueno, ¿por dónde van los palos de la banda? Porque es un tema bastante variado y que nos demuestra pues esa mezcla de estilos que tiene que tienen estos Agoroth. We'll be right back. Y tras escuchar a Goroz, nos vamos con otra seccioncita. Esta vez la verdad es que la mayoría de las secciones son relativamente cortas. Tenemos a Juan Sin Techo con su A Golpe de Voz. Hola a todos amigos, desde Golpe de Voz, colaborando con Real Metal Magazine, desde León queremos ofrecer un poco la escena musical que se mueve por esta zona. Pues aquí tenemos a Mala Comunicación, la banda berciana, que publicaba Tras las sombras del silencio. Su tercer trabajo, donde encontramos temas como este que escuchamos, Caminaremos. Mala Comunicación es una banda bastante conocida ya por la zona de León y la verdad que ya sus directos se echan de menos, aunque publicaron a finales del 2019 este trabajo. Durante el 2020 quisieron presentarlo y con la pandemia no han podido. Entonces este 2021 lo han cogido con muchas ganas y siguen promocionando este disco. Soy el que dice cuál será el final. Hacía mil años que estaba de vuelta cuando echaste a andar. Voy arrimando brasas a mis pies. Y cambiamos ahora de tercio, nos vamos ahora con Carlos Balacera, Rock and Roll por el artículo 33, canciones acústicas y canciones del palo que acabamos de escuchar y que vamos a escuchar un poquito más a continuación. Y nos hace un libro y un CD a todo lujo, donde podemos ver una historia de lujo y las canciones, ¿qué puedo decir? Pues que están hechas con el corazón, porque conociendo a Carlos Balacera sabemos que lo que hace, lo hace desde el corazón. A manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren. Editado con Marciano Sonoro Ediciones, ya lo podéis conseguir entrando en sus redes sociales de Carlos Balacera. Y bueno, también si sois de la zona de León o alguno escucha o va a estar por León o lo que sea, hay varios puntos de venta en León. Sigo las huellas que me llevan siempre al callejón de atrás. Piso la nieve que arde en las aceras, que nunca verás. Lo que me sale de la calavera, de las dos tibias que tiene detrás. Humo que sale de las huellas de los que aceleran más. Que no verán que aflojen esta vez todos los ases que en la manga va a guardar. Que no serán sino de obedecer. O a manos que ya saben cómo quema cuando viene el tren. Las virutas de un bastón es el tema que escuchamos de Carlos Balacera, y ya os digo que si tenéis oportunidad podéis darle una escucha, y aunque hay muchos temas en acústico, os vais a encontrar temas, alguno también bastante eléctrico. Y ya para poner punto y final a esta colaboración, esta vez, este mes, con bandas de León, pues queremos acabar con Deshonra, la banda leonesa que se dan a conocer ahora, donde podemos encontrar una formación: Viti, Javi a la guitarra, Oscar bajo, Toro batería y Pel voz. Sacan Vomitando Fuego, su carta presentación, su larga duración, un disco bastante completo, y donde vamos a escuchar canciones muy variadas, con voz rasgada, como podéis ver en este tema que está sonando. Pues nada, se nos quería colar la canción con la que vamos a despedir esta colaboración, que es Solo queda el sitio, dentro de este trabajo de Deshonra, Vomitando Fuego, y ponemos punto y final a esta colaboración en que nos dejan nuestros amigos de Real Metal Magazine, y desde León y desde Golpe de Voz os habla Juan Sin Techo y os manda un saludo. Vamos a acabar con el tema Solo queda el sitio, un tema muy directo y que algunos se van a encontrar cuando digan, solo queda el sitio. sin sol, como una noche sin estrellas, como un mar sin agua, como un desierto sin arena. Así quedamos nosotros sin ti. Qué puta que es la vida, frágil, frágil como el cristal, como el de un vaso de sidra. Marchaste como viviste sin hacer un puto ruido. Pedro me pregunta, ¿vino hoy? Y yo respondo, Johnny no vino. Y tras escuchar a Golpe de Voz con nuestro compañero Juan Sin Texto, como siempre trae, pues bueno, nos trae hard rock variadito con elementos bastante, bueno, que se alejan normalmente de lo que solemos traer tú y yo, Sebas. Por eso es interesante, ¿no?, tener compañeros colaboradores que nos dan esa visión, ¿no?, de las escenas tan diferentes. Ya hemos visto anteriormente a Bane Balón, que no tiene nada que ver con lo que nos has pues bueno, nos ha puesto aquí Juan Sin Texto. Y más tarde, pues otros colaboradores nos van a traer cosas que tampoco tienen absolutamente nada que ver. Y volvemos a tendencias actuales, bueno, de las que podríamos decir que sustituyeron en su época al metal más tradicional, al thrash más clásico, al heavy más clásico, esas nuevas tendencias que nacieron a principios de los 90, a mitades. Feral, volver la vista atrás, otro tema que también tiene que ver con el tema de la pandemia. Sebas, banda que tú conoces, ¿no? Sí, por suerte, estar aquí en la zona de Andalucía, cuando conoces a una banda que se va bastante tiempo en la escena, te termina dando datos y te los termina acercando y te dicen, escuchaste a tal, y dan igual las edades, ¿no? Por suerte. Y la gente está de fuera desde aquí, de Jerez, y me llamó la atención justamente por esa furia y esa potencia, porque hay bandas que son tal vez un poco más técnicas o que van evolucionando un poco más con la electrónica, pero el cabreo este de campo andaluz, de brutalidad, de fuerza, tiene esa cosa, ¿no?, que viene de una genética muy muy particular de esta zona, que va cambiando un poco tanto a lo técnico como a lo que se preocupan por el sonido. Y después está esta, lo que hablábamos al principio, ¿no? Está esta inteligencia de decir, vale, no podemos grabar un vídeo como nos gustaría, de montar aquí las luces, de hacer un guión, historia, porque estamos encerrados y no nos dejan salir a la provincia. ¿O qué hacemos? Vamos a pedirle ayuda a la gente, que seguramente se van a enroscar. Y me pareció que es, ya te digo, es esa viveza criolla, mal entendida cuando se dice el término en Argentina, pero que te empuja a utilizar los recursos que tenés a mano. Y terminan generando algo que es tan positivo que a mí, te digo la verdad, me emociona. Cuando vi este video me emocioné mucho. Yo qué sé, es una cosa de la edad. Sí, adaptarse a lo que tienes. Es que no puedes... ¿Para qué tienes que apenarte, ¿no?, de lo que no puedes hacer? Pues intenta ser positivo con lo que puedes hacer. Sí que es verdad que el grupo tiene una tendencia que se acerca al thrash groove metal, tendencias más modernitas y, bueno, a mí me han gustado bastante. Lo que sí que te digo es que de primeras, cuando vi Feral, el nombre de la banda, dije, bueno, serán fáciles de encontrar. Hay un montón de bandas con el nombre Feral. Es, a veces es una locura encontrar documentación de una banda, tío. Claro, yo me quería armar un grupo que se llamaba Guns N' Roses, pero para que la gente se equivocara y se metiera en mi Facebook. Pero bueno, no, sí, tienen esta particularidad, ¿no?, también de sonido. Y siempre le agradecemos a los colaboradores porque están metidos con nosotros, se toman su tiempo para grabar su audio, pero también le quiero agradecer a las bandas, porque está muy bueno esto. Les escribimos un domingo a la mañana para decirle, che, grabamos tal día, ¿nos puedes mandar un audio cuando no? Y en menos de una hora se pusieron de acuerdo y nos mandaron lo que es su colaboración para presentarlo, ¿viste? Entonces, ese aporte también que nos dan, ese contacto, y después por compartir el programa, por darnos el apoyo que va en dos direcciones, la verdad que también tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo en Real Metal Magazine. Sí, la llamada retroalimentación, ¿no? El apoyo mutuo. Y lo que sí que te digo es que esta banda tuvo un parón sobre el año 2018, que, bueno, intentaron con una nueva formación volver a... Pues casualmente hará un añito o un añito y medio, y bueno, la pandemia les ha hecho parar un poco esa reactivación de la banda. Ellos editan una demo en el 2014, Stay, luego debutan ya de manera más oficial con el Alter Ego en el 2016. Al poco de editar ese disco tienen ese pequeño parón. Y claro, es una pena, ¿no?, que la pandemia les haya parado esa reactivación, pero bueno, ya editaron un tema, Siento, en mitad de la pandemia, y bueno, ahora vuelven, ¿no?, con este volver la vista atrás, un poco esa visión que tiene la banda de lo que ha sido este año. Han hecho un vídeo, bueno, una especie de vídeo donde por sus medios, como tú has dicho anteriormente, pues reflejan un poco lo que es el estar tocando, ¿no?, como grupo en esas distancias. Y bueno, yo creo que un tema potente, un tema súper interesante que va a poner en la escena, ¿no?, en a nombre a lo que sería la gente, ¿no?, que conozca esto, es Feral, con este Volver la Vista Atrás. La idea del videoclip surgió durante el confinamiento después de las Navidades, aunque el tema lo teníamos compuesto y terminado a finales de 2020. La letra va sobre dejar un legado y no permitir que las dificultades se interpongan entre tú y ese legado que quieres dejar. El tiempo es oro, la vida es corta, hay que aprovecharla, y si es disfrutando y haciendo lo que te gusta, pues mucho mejor. Ya con esta idea en mente y durante el confinamiento, hablamos con varios amigos para que nos enviasen vídeos cortos de ellos haciendo el chorra y disfrutando de la vida pese a las circunstancias de pandemia en las que estamos. Y hemos tenido la grandísima suerte de contar con miembros de otras bandas andaluzas como Les Coffin, Cassiu, En Seco, A Punta Pala, Caos Dei o Mineros Locos, que nos han ayudado y mucho a sacar este bicho adelante. Así que espero que os guste y muchísimas gracias a todos los amigos que nos han ayudado. Final, sin nada, finish the Bien, ya hemos escuchado Feral, Volver la vista atrás, y ahora nos vamos con Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll desde Huelva, que como siempre, pues bueno, como dice muchas veces, cuando escuchan a, me parece que era, como decía Woody Allen, cuando escucho a Wagner tengo ganas de invadir Polonia, pues cuando escucho a Juan Carlos Manzano tengo ganas de salir a la calle y empezar a luchar con la gente y a ser positivo, porque... qué ánimos, ¿no? Nos trae Juan Carlos Manzano siempre con su sección y siempre intentando darle una vuelta de tuerca a las bandas que nos trae. Sí, esta guay, justamente eso, ¿no? Viste, ya que estamos como estamos, vamos a ponerle dos, ¿no? Y, yo qué sé, y el mismo que le ponen todos los que trabajan con Racing. Y aparte la simpatía gana mucho cuando estás escuchando, aunque sea las 3 de la mañana y estar solo en el salón. Sí, bueno, y se vuelca mucho en la escena. Tanto recomiendo todo tipo de programa, como antes hemos hablado con Juan Sin Techo, con su programa Golpe de Voz, a Vane Balón en las distintas vertientes que toca, y como no, ese Rock Antena Roll de Juan Carlos Manzano, pues bueno, os recomiendo que lo escuchéis. Y bueno, os dejamos con esta sección que nos trae una banda bastante sorpresiva. Rock sureño, desde tierras sureñas para esta nueva edición del Rea Metal Magazine. Nos sumergiremos en el amplio universo sonoro de Rusty River, banda onubense, que en diciembre de 2019 se marcó la salida de su segundo y fascinante trabajo, Holy Basil Blues. Amigas, amigos, enorme placer de este que os habla, Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll de Hispanidad Radio, el volver a compartir con la amplia audiencia del REA un nuevo flash con el que ni más ni menos pretendemos seguir potenciando y engrandeciendo esta aventura que marcha firme y con las revoluciones bien arriba. ahí con Quique, con Sebas y con los compañeros y compañeras de los diversos medios rockeros que desde la independencia sirven de altavoz a la escena underground de nuestro país. La propuesta que os servimos desde Huelva cuenta con la garantía de 5 músicos ya curtidos cuyos bagajes musicales son amplios, habiendo cada uno de ellos formado parte de distintos proyectos. El plástico cuenta con 8 cortes donde, partiendo de la creatividad y de las bases del hard rock y del sureño, se experimenta por terrenos psicodélicos con su puntito blues y folk muy a la americana y con influencias marcadas de los 60 y los 70, todo eso sí, mostrando un sello muy personal. Allman Brothers, Blackberry Smoke o los Black Crowes pueden ser el termómetro perfecto para medir la amplia capacidad de una formación que claramente no solo pone su punto de mira en el clasicismo, sino que también dota a sus composiciones de un alto grado de modernidad. Si os adentráis en profundidad en la escucha del disco, apreciaréis cómo todas las pistas tienen vida propia, abarcan muchas facetas, como os acabo de comentar. El río oxidado es sin duda uno de los mayores activos que tenemos por estas latitudes y lo queremos compartir con vosotros. Me despido hasta la próxima con un fuerte abrazo y no teniendo ni la más mínima duda en que seguiréis a la escucha y descubriendo grupos alucinantes. Recordad, Rusty River, recomendadísimos. El disco arranca con este apasionante The Swamp. Thank you. Bien, ya hemos escuchado a Rusty River, la banda que nos ha venido en la sección Rock Antena Roll con Juan Carlos Manzano. Y ahora vamos con un audio un poco diferente. Es un poco la explicación de una asociación, una asociación llamada Chusma Crew, que tras lo que ocurrió en la pandemia en esos primeros momentos en España, concretamente Leganés fue una de las zonas que, fue azotada como el resto de España, aunque se dijo que posiblemente fue una de las zonas más golpeadas, ¿no?, por esta pandemia. Y bueno, lo que ocurrió, ¿no?, que hemos estado anteriormente, pues que muchos músicos empiezan a hacer cosas para poder estar en activo y apoyarse, pues bueno, asociaciones empezaron a trabajar por lo que fueron las familias más afectadas, pues tanto en el aspecto social, ¿no?, en el aspecto de económico también. Y estos Chusma Crew hicieron el proyecto Es Más de COVID, que os lo va a explicar perfectamente los mismos miembros de la asociación. Así que si quieres, Sebas, vamos a dar paso a este audio y luego ya hablaremos tú y yo un poco de este tema y de alguna cosilla más. Muy buenas, aquí Mariano, un saludo fraterno y cariñoso para toda la tribu que sigue, que escucha y que difunde REA Metal Magazine. Como decía, soy Mariano, representando a la Chusma Crew de Leganés y todos los extrarradios del mundo. ¿Y qué es la Chusma Crew? Bueno, pues es un colectivo humano que está detrás de Smash de COVID. Es Más de COVID es un proyecto musical solidario que surge en los momentos más duros del confinamiento entre marzo y abril del pasado 2020. Somos un grupo de colegas, sobre todo de niños grandes que se niegan a crecer, que tienen pasión por la música en general, por el hardcore, el metal, el punk, el rock and roll en particular, por el arte, el cómic, la literatura, el cine, en fin, por esas cosas que hacen que nos alimente el alma y el espíritu. Y en esos momentos tan difíciles, bueno, pues llega a nuestras manos, a través de los chats que manejamos de información, un proyecto interesante bajo la disquera Do It Yourself Yankee de Hardcore y Punk, Safe Inside Records, que es un sello discográfico de San Diego en California. Entonces lanzan un compilado de todas sus referencias para ponerlo en Bandcamp, en descarga, con un aporte económico para sufragar pues las pérdidas de trabajo, sobre todo, y para ayudar a los trabajadores de su comunidad en San Diego, California, ¿no? En esos momentos estábamos todos un poco con la situación que os comenté anteriormente del confinamiento, y bueno, pues a alguien se le ocurre: venga, tíos, si en California lo hacen, ¿por qué no en Leganés, ¿no? Que estamos también muy fastidiados. Es cierto que Leganés ha ostentado el terrible récord, ¿no?, de una de las ciudades más golpeadas por esta maldita COVID-19, ¿no? Pues nada, manos a la obra. Algunos de la Chusma Crew tenemos también relación con nuestros hermanos de Hardcore Hits Cancer, la asociación benéfica sin ánimo de lucro que se dedica a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil a través de la música hardcore, punk y derivados, ¿no? En ese momento, pues, se nos ocurre elaborar, siguiendo la experiencia de 616 Records, un recopilatorio similar, ¿no?, con bandas en la escena local y de todo tipo de colegas que tuviéramos en ese momento, porque lo que queríamos era darnos prisa, ¿no? También tenemos vínculos con las asociaciones vecinales de Leganés y amigos que trabajan en la calle con colectivos sociales y demás, y sabíamos que estaban articulando una red de ayuda mutua para paliar también las consecuencias negativas sociales, económicas y sanitarias que estaba produciendo la COVID-19. Entonces, hablando con colegas de aquí de Leganés que trabajan con sobre todo música punk y hardcore de la escena local, estoy hablando de San Nicasio Records y de Uri Tensión y toda su crew, también contactando con nuestros hermanos de Cataluña de Hardcore Hits Cancer, pues armamos un recopilatorio con los estilos que antes he mencionado, pues hardcore, punk, metal y rock and roll. Y en poco menos de unas semanas ya podemos lanzar, sobre mayo, si no me equivoco, abril-mayo del 2020, el primer volumen de Smash the COVID, ¿no? Son 20 cortes, 19 temas, por esto del COVID-19, y aparte una introducción de una carta que se leyó en el programa de radio Carne Cruda, ¿no? Esta carta es un testimonio que un servidor pues escribe en los momentos más duros para él, porque bueno, tuve la mala fortuna de perder a mi padre por esta pandemia, y fue justo de los primeros que sufrió las consecuencias negativas del colapso hospitalario producido por la pandemia, y también por supuesto por el deterioro al que se está infringiendo en la sanidad pública madrileña por más de 20 y muchos años, ¿no?, por parte de los gestores del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y esa carta, bueno, pues la escribo a modo de exorcismo, como una terapia de lucha para sacar toda la rabia, todo el dolor, toda la pena que tenía dentro, y pues se la mando a los colegas, y enseguida pues me dice alguien que está muy bien, que sigue. Me importa que se publique en algún medio, y bueno, pues aunque había sido algo muy personal, entiendo que a lo mejor mi experiencia puede servir para otras personas que estén en mi misma situación, y con esa intención se hizo, ¿no? Entonces, uno de los medios que más repercusión tuvo, porque es uno de los medios que tiene una buena lista de oyentes, fue Carne Cruda, y por eso entendimos que esa lectura por parte de un locutor y con una música, pues podría servir como intro para el disco, ¿no? Así que bueno, pues el balance que uno hace de este año maldito, pues por un lado es triste, es de pena porque se va a ser querido, pero también es un mensaje esperanzador, aunque no mucho la sociedad, porque esta es mi opinión, porque por desgracia, lejos de aquellos mensajes tan positivistas de saldremos mejor, todo irá bien, pues estamos comprobando que por desgracia hay un comportamiento que deja mucho que desear. No es así por parte de los colectivos de barrio, por parte de las bandas de música, por parte de sectores anónimos de la sociedad que están mostrando ese aspecto más humano, ese aspecto solidario y ese aspecto, digamos, de apoyo social, apoyo mutuo, que siempre ha estado muy ligado al hardcore, al punk, a la música alternativa, ¿no? Porque desde un principio siempre hubo que crear una comunidad para poder difundir un mensaje, ya que los grandes medios pues o silenciaban o menospreciaban nuestra subcultura, ¿no? Entonces fue, digamos, dar un paso más, ¿no? Llevar a otro terreno esta solidaridad, digamos, inherente al hardcore y a la música alternativa. Y junto con las asociaciones de vecinos, el movimiento solidario de Leganés, conseguimos articular una red de ayuda junto con ellos, que al final ha servido pues para poder de alguna forma paliar y ayudar a aquellas personas víctimas de la COVID-19, porque sabemos que la consecuencia inicial de esta pandemia, por supuesto, es la sanitaria, la más trágica, ¿no? La que acaba con gente muy enferma, incluso con fallecidos, pero hay otras secuelas, digamos, de índole social y económica, y también ahora mismo se está viendo pues también de salud mental, ¿no? Muy importantes, y bueno, pues de alguna forma conseguimos, aunque fuera un pequeñito grano de arena, pues estar ahí y ayudar a la gente, ¿no? También, por supuesto, siempre lo decimos, ¿no? Desde Chus Maquiu, desde Smash de COVID, que no tendría ningún sentido todo nuestro trabajo si no fuera por la respuesta abrumadora, ¿no? Que hemos obtenido por parte de las bandas, ¿no? Ha sido maravilloso, como bandas incluso que ni conocíamos, ¿no? Porque muchos eran a través de colegas, en cuanto se enteraron de que estábamos creando Smash de COVID, pues bueno, pues todo fueron para bienes, que lo que haga falta, ya no solo con su música, ¿no? Y con su arte, sino también pues si podían echar un cable con otro tipo de cosas, ¿no? Y eso pues, como decía antes, lo que pone de manifiesto es que tenemos mucha suerte, ¿no? Pese a todo, las desgracias y toda la mierda que nos ha tocado y nos toca todavía vivir, estamos rodeados de una escena musical alternativa pues de gente maravillosa, ¿no? Que aparte que tienen talento y tienen mucha creatividad, pues también son personas de un enorme corazón y compromiso. Pues tal fue la respuesta del primer volumen, que se quedaron muchos grupos sin poder participar. Se quedaron muchas bandas en el tintero y, por supuesto, tuvimos un impacto muy notable, tanto en redes sociales como en el Bandcamp. Conseguimos alcanzar a gente de toda España, incluso traspasamos las fronteras del Estado, ¿no? Llegamos a otros países y todo esto pues, nos llevó a seguir trabajando y a diseñar pues, lo que fue el segundo volumen de Smash de COVID, Smash de COVID 2, que lo sacamos pasado el verano de 2020 también. Entonces ya empezamos a dar forma a otro volumen, también tuvimos mucho alcance, mucha llegada. Animamos a toda la gente que escucha Rea Metal Magazine, por supuesto, a apoyar a las bandas, a las bandas locales, ahora que todavía no se pueden hacer conciertos, que compren su merchandising, sus vinilos, que hagan aportaciones cuando hagan streaming, que colaboren con ellos, ¿no? Porque bueno, la escena local es un poco el músculo, es la vitamina, ¿no? Que nos ha mantenido a todos despiertos, ¿no? Que hubiera sido sin el arte, ¿no? En los días más duros y más aciagos de esta pandemia. Entonces, bueno, hacemos un llamamiento desde Smash de COVID a toda la gente que nos sigue y, por supuesto, ahora a todos los escuchantes a toda la familia de Rea Metal Magazine para que, bueno, pues que colabore, que lo tenga en cuenta, que están ahí, que hay que apoyarles, que de nuestro apoyo depende que puedan seguir pagándose el local de ensayo, que puedan seguir creando nuevas canciones y que puedan seguir manteniendo viva la llama de nuestra escena underground, ¿no? Bueno, pues nada más, es muy fácil colaborar con Smash the COVID, simplemente entrando en Bandcamp, buscáis Smash the COVID. Smash the COVID, es, la traducción sería aplasta el COVID, ¿no? O destruye el COVID, y ahí el momento que cliquéis, pues tenéis acceso a los dos discos. El precio de partida son 2 euros, cada disco, ya digo, disponemos de 19 canciones más una intro en cada uno, de hardcore, punk, metal y rock, que si, sí, bueno, aquí no creo, ¿no? Porque todos los que escuchamos este programa sabemos de qué va, pero si hay alguien que está aquí de rebote y no le gusta mucho la música, pues bueno, si quiere colaborar, siempre es un buen antídoto para ese vecino toca pelotas que ha estado machacándonos con canciones horribles durante la pandemia, pues puede ser una dulce venganza. También decir que los discos se pueden escuchar de manera perpetua, gratuita, no hace falta que pagar nada por escucharlos. Lo digo porque sé que es muy difícil hoy en día, ¿no? Hay gente que está pasando un mal momento económico y aunque sea colaborar con 2 euros es difícil, bueno, pues por lo menos tiene ahí un alimento para el alma y puede escuchar bandas maravillosas y descubrir seguro grupos que a lo mejor no conocen y que son grupos que merecen mucho la pena. Pues bueno, os animamos también a seguirnos por redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, y ahí tenemos nuestro correo electrónico, ahí nos podéis contactar, nos podéis hacer todo tipo de propuestas, podéis mantenernos alerta de lo que pasa en vuestro barrio, en vuestra ciudad, si podemos ser un altavoz a través de nuestras redes sociales para vuestra causa, pues aquí estamos también dispuestos. Y bueno, pues para concluir, decir que seguimos activos, seguimos trabajando, seguimos dándole vueltas al coco y seguimos pensando en hacer más movidas. Así que no perdáis de vista nuestras redes sociales, insisto, estamos en Twitter, en Facebook, estamos en Bandcamp, por supuesto, estamos en Instagram, tenemos un correo electrónico también que podéis chequear en cualquiera de estas redes sociales. Es muy fácil, es más de COVID, aplasta el bicho, aplasta el COVID, destrúyelo. Y ya te digo, estamos ahí preparando alguna sorpresa que seguro que cuando tenga más forma y esté todo más rodado, en Rea Metal Magazine seréis de los primeros en enteraros. Pues mucha fuerza, muchas gracias por la atención, muchas gracias a la gente de Rea Metal Magazine por darnos altavoz, por ayudarnos a que nuestro mensaje llegue a más gente, y lo de siempre, que no pare el rock and roll, muerte al falso metal. Se os quiere, familia. Bien, ya hemos escuchado a Chus McCrew con ese proyecto Smash the COVID. Bueno, un proyecto como han surgido algunos en España. Quizás este fue uno de los primeros y, bueno, intentar divulgar y ver cómo se vivió desde dentro lo que es pues montar un tinglao de estos, que siempre es complicado y siempre es bueno, digno de alabar los movimientos sociales. Y siempre que tienen cultura de por medio, pues bueno, es un plus, ¿no? Así que, Sebas, pues bueno, esto es más que nada que la gente vea cómo se pone en marcha pues cualquier asociación para poder tirar hacia adelante e intentar apoyar a los más desfavorecidos. Es cubrir las vacantes que deja libres un estado ausente, ¿no? Y no lo digo únicamente en España, sino que lo digo a nivel global. Incluso, ¿vale? Siempre tenemos que terminar viendo cómo un grupo de personas terminan buscando algo que hace falta, ¿vale? Para cubrir una necesidad que hace falta. ¿Por qué? Porque les llega al corazón o porque la han vivido muy de cerca, o incluso muchas personas porque no lo han pasado, pero sí tienen algo que se llama empatía, ¿vale? Y hacen lo imposible para poder ayudar. Así como hay un colectivo de bandas de Madrid que va tocando música y dando talleres de música en cárceles, intentando que verdaderamente sea una reinserción social, esta iniciativa de estos muchachos de Chus McCrew, porque lo han visto muy de cerca, están siempre con, como bien decía él también en el audio, ¿no? Que hace un par de años o hace unos meses sacaron esto de Hit the Cancer, Hardcore Against the Cancer y etcétera. Estás hablando de justamente esa cosa que decís, vale, acá hay un hueco, acá hay que dar algún apoyo, ya sea moral, psicológico o económico. Las tres cosas son importantes en la vida. Sí, y darle un mensaje también social a la música, ¿no? Es también esa... bueno, si siempre hemos dicho que el metal, el punk son estilos reivindicativos, aquí podemos meter también el rock urbano, podemos meter incluso el ska, podemos meter cualquier tipo de música, el reggae, tienen que ser músicas reivindicativas, el hip hop, por ejemplo, también, ¿por qué no? El rap, pues bueno, esto dignifica un poco la escena en ese aspecto. Y para mí, pues bueno, era interesante traer este audio para que la gente conozca pues uno de esos movimientos que se puso en marcha pues a principios de la pandemia, ya no solo durante la pandemia, ¿no? A principios de la pandemia, porque ya se veía un poco lo que iba a ser ese problema social que nos iba a traer algo inesperado como fue el COVID. Así que bueno, relativamente tuvo bastante éxito, se sacó ese segundo volumen, Carne Cruda participó para divulgarlo un poco en esos inicios, en ese primer volumen. Carne Cruda, pues un programa independiente, podcastil, que se emite en algunas emisoras y que lo puedes conseguir en iVoox y en distintas plataformas, que se dedica más en el aspecto político-social, pero también el aspecto cultural. Javier Gallego viene también de la escena de Radio 3 y todo eso. Y por tanto, pues bueno, siempre es interesante que personajes públicos divulgan también este tipo de movimientos y este tipo de música. Sí que es verdad que musicalmente está más enfocado a lo que sería el hardcore, al punk, ¿no? A esa música un poco más radical en ese aspecto. Y se aleja un poco de lo que solemos tocar aquí, pero como siempre hemos dicho, Real Metal Magazine, esas siglas, rock entre amigos, abarca todo estilo de música, por tanto, es más de COVID que en ese aspecto también entraba dentro de los parámetros de REA y bueno, lo trajimos para que se diesen a conocer si había alguna persona que no lo conocía. Una vez hemos dicho esto, por cierto, las bandas que habrán sonado durante el audio, como es algo que hemos montado posteriori, las tendréis colocadas en la descripción de iVoox o en cualquier plataforma de REA Metal Magazine. Así que si queréis de conocer las bandas, posiblemente hayan sonado pues De La Bruja, Civil Protection, Krusty, bandas de ese estilo, ¿no? O Overdrive, pero como el montaje lo he hecho a posterior, no os lo aseguro, porque para qué decirlo y meter la pata. Así que si os ha gustado alguna, meteros en la descripción del iVoox y ahí podéis descubrir el orden de las bandas que han sonado durante la edición de este audio. de Smash de COVID y nos salvamos un poco el culo en ese aspecto. Una vez hemos dicho esto, Sebas, estaba yo un poco analizando este año pandémico. Estaba viendo un poco cómo está funcionando todo. Como siempre sabéis, escuchantes de REA, que solemos hablar bastante de temas, tertuliar bastante Sebas y yo y sacar temas a la palestra para que saquemos nuestros pareceres. Y una de las cosas que yo estaba analizando es si la gente buena tiene futuro en el metal, en el rock o en la cultura en general. No lo digo a la hora de vivir, ¿no? Lo digo, o de vivir de la música, por supuesto. Lo digo más en el aspecto de poder difundir, poder llevar la palabra del rock más allá, siempre y cuando intentes actuar de buena fe. Y me da la sensación de que la gente que actúa de buena fe lo tiene muy complicado para ya sea su grupo de música, ya sea su promotora, ya sea su discográfica, pueda llevar ese trabajo a cabo. Sebas, tú que lo vives un poco desde dentro, ¿tú crees que de buenas maneras se puede tener un poco de futuro? A ver, la experiencia me dicta que sí, pero uno siempre tiene que moverse dentro de un parámetro de honestidad, diciendo las cosas tal y como son, lo que cuestan las cosas, y los que hacen las cosas con honestidad tienen que tener muy claro que lo que hay que hacer es no escuchar en todo el mundo y escuchar con atención a las señales que te van diciendo, ¿no? Y experimentando de la mejor manera posible. En Argentina hay un dicho que es muy, muy triste, ¿no? Pero me lo tuvo que comentar mi padre una de las primeras veces que salía a callejear por ahí, que decía, en la vida hay dos tipos de personas, los que te van a cagar y los que te cagaron. Entonces ya decís, vale, vamos muy mal porque tenés que desconfiar de todo el mundo cuando hace dinero de por medio, pero aprovechados ahí en todos los ámbitos culturales, sobre todo, ¿no? Que están un poco los que quieren salir adelante a toda costa. ¿Y qué significa a toda costa? ¿Un esfuerzo o qué vas a conseguir? ¿Qué vas a ganar? Así que un poco, yo qué sé, se puede ser bueno. Y hay bandas que son muy, muy buena gente y son muy humildes, pero que te ponen los puntos cuando te los tienen que poner. Entonces, hay que diferenciar un poco también esa actitud. ¿Me explico? Sí, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que muchas veces cuando un medio que, por ejemplo, tiene que contratar a un grupo, tiene que, bueno, hacer cualquier cosa para divulgar la música de una banda, sea promotora, sea distribuidora, sea discográfica, yo creo que hay muchas maneras de actuar, ¿no? Siempre está el, bueno, vamos a intentar sacar provecho los dos por igual, y luego está el que saca provecho de esa necesidad de la banda y a lo mejor aprovecharse de esa situación, ¿no? Y me da la sensación de que durante los últimos años eso está pasando bastante. Al final, ya lo vemos en Spotify y todo eso, que al final la banda es la que menos provecho saca de ese trabajo hecho por ellos. Y a mí me ha dado la sensación que muchas discográficas, muchas promotoras, mucho trabajo de ese estilo para promover esas bandas, sí que a lo mejor se han aprovechado de las bandas con mejores intenciones o con buena fe, y al final han terminado quemando a la banda y que la banda haya tirado la toalla o que a la hora de divulgar su trabajo después opten por la independencia y no contar con este tipo de medios, porque al final es un poco lo que da un poco de mala fama a la escena en ese aspecto también, ¿eh? Hombre, también hay que tener claro, ¿no?, que primero, toda acción artística en la vida que uno quiera llevar a cabo como un emprendimiento está lleno de golpes de todo tipo, tanto de pequeñas excepciones como pequeñas o grandes, ¿no? También como grandes decepciones y algunos fraudes, porque muchas veces cuando una banda o un artista quiere fichar por algún sello discográfico, que es algo que venimos hablando hace un montón de tiempo, te venden el oro y el moro y después te dejan claro que decís, bueno, pero vos también tenés que vender. Y sí, la verdad que sí, un poco, pero yo lo que estoy buscando es un contrato y un servicio. Entonces, fiarnos tanto del entorno tiene sus contras. Y después están también aquellos que se dedican a hablar y a difamar gratuitamente sin entender cómo funciona la parafernalia. Muchas veces estamos escuchando, ¿no?, que tal banda pagó para tocar en el Resu o en tal o cual festival. Esto es algo que sale mucho. O tal banda ha pagado por ser portada de una revista. Esa gente me parece muy, muy dañina también, ¿tá? Porque una cosa es que vos contrates servicios de promoción y difusión que te pueden llevar adelante o te pueden dar una exposición mayor que otra, ¿vale? Y otra cosa es ir con ese veneno, porque yo conozco mucha gente de organizaciones de festivales y te puedo garantizar, y lo digo yo tranquilamente con esta seguridad, de que no se puede pagar por entrar a todos lados. ¿Entendés? Porque si no, para mí sería muy fácil. Llamo a Editorial Planeta, planteo un trabajo puntual para que editen mi libro y me lo van a editar. No, no es así. Y tampoco puedes llamar a Sony Entertainment y decir, vale, quiero publicar mi disco. No, no es así. Entonces, claro, toda esa gente que va tirando ese veneno hace que desconfíen. Uno a veces, porque está dolido, se sigue de esos rumores que no son ciertos, ¿vale? Y termina dañando a personas que están trabajando de una manera y que tienen una exposición que es un poco más complicada. Entonces, claro, pasan este tipo de cosas. Después tenés eventos como los que han ocurrido este fin de semana, que es la Feria de la Música en Zamora, que fue un éxito total y que estuvo organizado con unos profesionales y tuvo una relevancia, y había mucha gente que fue, y conozco mucha gente de medios underground que han sido invitados, ¿vale?, y que no han pagado un duro para estar ahí, y han dicho, qué suerte que tenemos esto, ¿vale? Y después tenés la negativa diciendo, mirá, esta gente que al final son todas en todos piñas ¿Y qué problema hay? ¿Entendés? Entonces, creo que hay que afinar un poco el ojo, ¿vale? Y si en algún momento hay algo que sale mal, bueno, hay que evaluar por qué salió mal, mejorarlo y seguir. Y ya está. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que es verdad es que sí, el que va con buena fe y el que tiene buenas intenciones suele salir más escaldado, como decimos en Valencia, ¿no? Sale más escaldado. Que la persona que tiene más carácter y en ese aspecto lucha mucho más, ¿no? Aquí tampoco está reñido, por ejemplo, lo justo con sacar el carácter o el ir de buena fe y con buenas maneras, ¿no? En ese aspecto también es complicado, pero sí que cuando yo hago entrevistas a las bandas, enseguida noto cuando la gente tiene buenas intenciones y no es una persona muy reivindicatoria, muy reivindicativa en el aspecto de luchar por ese derecho de la banda, y otros que sí que lo tienen mucho más claro. Y ahí está un poco la diferencia también entre el que quiere divulgar su música y en el que quiere vivir un poco más de esto, ¿no? También se puede ver ahí en su forma de actuar, ¿no? El que es más peleón quizás sí que tiene esa intención de ser o de vivir más de ese medio que quiere él disfrutar y divulgar, como es su música, y otros quizás lo tienen de otra manera un poquito más paralela y en ese aspecto quizás son más dejados, ¿no? En ese aspecto es un tema complicado. Sí, evidentemente hay muchos casos que ahora la gente que está escuchando ya sabe los nombres, que no lo vamos a decir para evitar estupideces. Incluso hay bandas que le han dedicado canciones a supuestos promotores. ¿Por qué? Porque iban por ahí generando cosas que no han salido y se iban robando dinero de las bandas. Puntualmente es eso. Entonces, claro, hay que tener cuidado con quién uno trabaja, pero esto es lo mismo que te pasa si vas a comprar una carnicería como si vas a comprar ropa. Claro. ¿Entendés? Tenés que tener ojo con lo que haces en la vida, en todo, ¿vale? Y a mí no me parece mal, porque esto es una discusión que sí, tendríamos que dejar para otro programa. Sí. A mí no me parece mal cuando llamás una banda y te dice, vale, yo puedo tocar, pero yo tengo estos gastos, yo cobro tanto. ¿Hay algún problema? ¿Está mal? ¿Pasa algo? No. Correcto. El tema es que vos puedas comprometerte a pagarlo y punto, y que digas, vale, ¿cómo hago para que esto nos salga bien a todos? Y es algo que yo remarco. ¿Qué problema hay con el dinero? ¿Vale? ¿Con qué pagamos el alquiler? ¿Con discos? No. Con dinero. Entonces, creo que tendríamos que afinar un poco el pensamiento, lo que queremos hacer, por qué lo hacemos, y si alguien tiene un objetivo más comercial que otro, perfecto, felicidades, ya está. ¿Qué problema hay? Correcto. Bueno, esto viene un poco a colación por un suceso que ha pasado durante la semana que estamos ahora grabando, y es el robo del canal de YouTube de la banda Cherokee. Ha sido usurpado ese canal, la banda se ha quedado sin poder entrar a su canal y han tenido que crear uno nuevo. Aquí ya vemos qué intención puede tener cualquier persona que haga eso, ¿no? Bueno, la banda se ha puesto en contacto con sus seguidores para decirles la situación. El actual canal de la banda Cherokee en YouTube es Cherokee Hard Rock. Así que quien no se haya enterado, pues ya lo sabe. Si entráis en el antiguo canal de Cherokee, pues bueno, ese canal ya no es el de la banda. Y bueno, vamos a poner un tema de la banda Cherokee, el mismo tema de que nombra la banda y el disco que sacaron en el 2019, como es Cherokee, de nuevo hard rock, muy elegante, gran banda. Decir que esta banda sacaron dos mini LPs, en el 2016 el Empiezo a Latir, 2018 el Límite del Juego. Y la verdad es que es una pena que sucedan cosas de estas, ¿eh? Así que Sebas, es triste cuando escuchas noticias de estas. La verdad que sí, pero bueno, volvemos un poco a lo mismo, de acá de todo el apoyo a este tipo de bandas que han caído en una trampa de alguien que no tiene tanta buena fe como ellos esperaban, ¿sí? Y nada, afinar el ojo en lo que se hace, punto, ¿entendés? Y te lo digo para cualquiera, incluso para la gente que escribe, incluso para la gente que pinta, siempre hay que tener cuidado, y hay mucha gente que se muestra como promotora, como agente, como lo que sea más. Hay que tener cuidado, simplemente, y cuando uno firma un contrato, ¿vale? Que lo lea, no firmen porque sí, ¿vale? Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero te lo digo porque me ha pasado muchas veces y he aprendido. Entonces, antes de firmar un contrato, hago una pequeña inversión de dinero, se lo paso a un abogado que esté especializado en el tema artístico o lo que sea, para que me diga, mira, esta cláusula significa tal cosa, fíjate o acláralo, ¿entendés? Entonces, lo mismo le digo a las bandas, lo mismo le digo a cualquier persona. Suena tal vez un poco frío, un poco crudo, discúlpenme, pero lo que me ha demostrado la vida es que si hay gente que se dedica a una cosa, hay otras personas que también tendrían que generar ese control sobre ellos. Correcto. Y bueno, si se presenta a la banda cualquier promotor, como dice Sebas, cualquier persona para tocar un poco los temas de la banda, para divulgarlo, lo que sea, intentar siempre buscar referencias de otras bandas sobre esa persona. Y no coger a desconocidos que solo vienen con bonitas palabras, ¿no? O adulaciones. Así que hay que ir con mucho cuidado. Os vamos a dejar con esta banda, Cherokee, de Madrid. Como hoy no hemos tenido a Trovador, pues hemos puesto algunas banditas de la zona centro, de la llamada meseta. Vamos con este Cherokee, que es otro tema, bueno, lo que podríamos decir el tema emblema de esta banda. Miedo está el volver a confiar, a ser. Ya hemos escuchado a Cherokee. Sebas, te dejo los mandos para ti. A ver qué me traes desde tu tierra natal. Como ya pasó en el programa anterior, ya empezamos a trabajar un poquito la escena de tu país. Y bueno, creo que me traes alguna cosita bastante diferente de lo que me trajiste la vez anterior. La verdad que me llama mucho la atención la cuestión geográfica por encima de estilo, ¿no? Le agradecemos mucho a la gente de metalworld.com.ar, dirigida por Leandro Calvet, que después de haber escuchado el podcast anterior me dijo: uy, si te gustó Jujuy, tengo una banda de Ushuaia, de una de las ciudades más australes del mundo, y es probable que sea la que está más al sur. Y me llamó mucho la atención porque siempre ha sido una zona complicada para acceder por una cuestión simplemente de distancias, ¿vale? Y de combinaciones de autobuses o a los aviones, quiero decir, de Buenos Aires a Neuquén, en su momento, en la década de los 90, 2000, costaba una fortuna, literalmente. Entonces, claro, los que queríamos conocer nuestra tierra, nuestro país, decíamos: bueno, pues me tomo un autobús, y tal vez tardabas 48 horas en llegar a otro punto de Argentina. En este caso nos vamos a, como bien decía, Tierra del Fuego, Ushuaia, que hay una banda que se llama Spontaneous Combustion, a 3.000 kilómetros de Buenos Aires. ¿Vale? Hago un silencio para que planteemos en nuestra cabeza 3.000 kilómetros. ¿Cuánto es? Es un montonazo. Y también es una zona, como ya hablamos en nuestro Ministerio de Artes Oscuras, que en su momento los pueblos originarios eran más bien de un carácter más agresivo, por llamarlo de alguna manera, y ha sido como una suerte de desierto que muy lentamente se ha ido poblando, justamente por las inclemencias del tiempo y porque es un terreno que tira árido, aunque tiene también una cosa maravillosa. Así que bueno, cerrando con la parte de geografía, como bien te decía, hablamos de Spontaneous Combustion, una banda que fue formada hace relativamente poco tiempo y que tiene una vocalista que tiene una potencia increíble, que también, ¿no?, ha ido generando espacios dentro de lo que es la escena. Han podido salir de gira por todo lo que es una parte de Chile, por lo que es Buenos Aires, y han mezclado estilos diferentes, ¿no?, tanto de Brutal Slam Dead como otra banda que también está relacionada con el guitarrista, que se llama Chirola, que es un apodo que tiene, que me hace mucha gracia y me trae mucha nostalgia, sobre todo, y tiene su banda de greencore que se llama Social Shit, ¿vale? Y es muy interesante en esta entrevista que le han hecho, porque cuenta un poco la base de la historia universal, ¿no? ¿Cómo comenzaste? Bueno, cuando me dieron un disco de Pantera. Anteriormente, evidentemente, la música en Argentina del metal siempre ha sido como más que bastardeada, dejada de lado, y no ha tenido esa posibilidad de abrirse camino y paso como en otros países, como tal vez ha ocurrido en Chile o en Brasil. Pero bueno, esta gente ha comenzado a conocer sonidos, ha comenzado a ver que la brutalidad y la fuerza del metal extremo y el metal underground, porque es donde te van dejando, tiene una salida muy importante, y cada vez han ido generando otro tipo de espacios para que más bandas vayan tomando este testigo que hoy por hoy estamos viviendo y que se está expandiendo por todo el mundo, por suerte. Y han tenido la suerte también ellos, por la calidad de su trabajo que tienen, de participar en pequeñas recopilaciones de Asia incluso, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tienen un sonido que, y es un idioma que se está convirtiendo, repito, en algo a nivel global y universal para lo que es nuestra raza humana. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias a la gente de metalworld.com.ar, y si te parece bien, escuchamos algo de esta gente de Spontaneous Combustion. do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? Early in the morning. Bueno, vuelta de tuerca de nuevo. Nos alejamos del metal más tradicional. The Groggy Dogs, Sebas, menuda banda. De nuevo volvemos a terrenos un poquito punks. Hoy estamos un poquito más hardcoretas punks, aunque a veces Joaquín y algunos miembros del equipo nos traen cositas así. Pero creo que esta vez vamos con una banda bastante original que mezcla muchos estilos, ¿no? Desde el folk al punk, pasando por el ska, el reggae. Pues bueno, esos estilos que son tan tradicionales dentro de la evolución del punk, aunque el folk sí que es de esos toques más alejados de esta escena. Esa es la versatilidad que demuestran los músicos que componen este proyecto, ¿no? Que tienen una formación y cada uno aparte tiene sus proyectos, ¿sí? Y después en algún momento sacan lo que es el concepto de la performance, lo que quieren sacar adelante, ¿no? Con la representación que hacen, y después lo fusionan todos. A mí me encantaría en algún momento ir a un ensayo de la banda, a ver cómo hacen para crear, ¿vale? Porque tenemos esos teclados, tenemos ese violín, tenemos la guitarra y esa voz, y después los ritmos que van cambiando de lado a lado, y que evidentemente sí, tienen esa magia, ¿no? Del ska, del punk, del reggae, está todo junto. Ese de ragamuffin incluso se puede llegar a llamar, como se decía en los 90, esta mezcla de estilos que ellos están produciendo de una manera muy cuidada, muy profesional, la imagen sobre todo, ¿no? Me refiero a la imagen artística, la de representar esta suerte de tribu pirata o no sé cómo se llamaban estas hordas, ¿no? Que cada vez nos van a ir contando una historia diferente a lo largo de los vídeos que van sacando. Sí, curioso porque también Rock Estatal ha apostado por ellos, por esta joven banda. Están a punto de editar ese nuevo trabajo, el Grog O'Clock, el disco debut. Ya han sacado algunos temas durante este tiempo, antes de que se edite este trabajo. Y bueno, vamos a escuchar 10,000 Miles Away, que es, bueno, tema festivo, cachondo, y la verdad es que la seña de identidad de la banda está bastante marcada con esos dos o tres temas que ya han sacado de adelanto, ¿eh? music play. For I'm off on the bounding main, I won't be back again. For I'm taking a trip on a government ship 10,000 miles away. So blow your wings, hey ho, I'll row in, I will go. I say no more on England shows, so let the music play. For I'm off on the bounding main, I won't be back again. For I'm taking a trip on a government ship 10,000 miles away. Sebas, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el grindcore es el estilo dentro del metal más extremo que existe? Tengo que decirte que no. No creo que sea el más extremo, pero sí puedo decir que es el más irreverente. Por lo menos sí me parece eso, ¿vale? Porque se maneja mucho en ese en esa actitud despreciativa, no sé si está bien dicha la palabra, ¿no? Pero que como ninguneando al sistema. El sistema tiene estas normas plantadas y nosotros somos grindcore. Más de una vez, hablando con diferentes músicos, concluíamos un poco que eran como la actitud punk del metal, ¿vale? Lo que pasa es que después se suelen bastardear las cosas en ambas direcciones, ¿no? Y terminamos diciendo que las bandas de grindcore tal vez no tienen la calidad técnica que sí pueden tener otras bandas. Y creo que es un error fundamental y bastante... Bueno, bastante común. Sí, lo que pasa es que muchas veces del grindcore o muchas de las bandas clásicas a posteriori nombradas de death metal, creo que son dos estilos que a veces se fusionan mucho, que tienen una pequeña... no sé, en su fundación como estilo de música... que están ahí un poco mezclados, ¿no? Bandas como Napalm Death, como Death en sus inicios, Carcass incluso. ¿No te da la sensación de que a veces queda muy difuminado esos inicios del estilo, tanto del grindcore como del death metal? Y claro, van muy unidos de la mano. Y a mí a veces sí que me da la sensación de que el grindcore es de los es posiblemente el movimiento más extremo que tenemos, ¿eh? A veces mucho más que el black metal, por ejemplo. A ver, dentro de estos ejemplos que estás marcando te puedo decir que sí, ¿vale? Pero después, conociendo un poco de lo que es esta escena underground, me gusta, te repito, esa, más que extremo para mí, estamos entrando en un bucle, pero el salvajismo que tienen, pero después el trabajo técnico, sí. ¿Vale? Para poder llevar esas, aparte están esas especies de directrices ya asentadas antes de pasar a otro estilo, ¿no? Que decir, bueno, vale, las canciones tienen que durar poco, tienen que ser rápidas, violentas y contumaces. Vale, ¿por qué? Bueno, no importa, es parte del estilo. Entonces, trabajar dentro de esta ola de músicos, sí, es bastante, para mí es bastante salvaje. Hay que tener un oído muy afinado para apreciarlo bien y también reconocerles esto que te decía hace un rato, ¿no? Esa furia callejera, más que nada, tanto a nivel discursivo como de romper esas normas y esas reglas. Lo veo un poco por ahí. Bueno, claro, tú antes has nombrado el tema del punk. Es que el punk está muy arraigado a la escena grindcore, sobre todo en algunos parámetros, como es temas cortos, directos, técnicamente no hace falta que sean nada del otro mundo, desarrollos instrumentales mínimos y mensaje, suele ser el mensaje muy particular, ¿no? Crítica social, pero por medios un poquito a veces escatológicos, ¿no? A veces muy salvajes, muy radicales. Y tiene esa particularidad del grindcore, ¿no? Y bueno, ¿por qué desarrollamos esta pequeña tertulia, Sebas y yo? Porque, bueno, los miembros de Mordor Ruido, una de esas bandas de la escena under, pues bueno, más significativas en España, nos han hecho un audio como a pequeño ejemplo de lo que puede ser el grindcore a nivel estatal, con algunas bandas, con algunos estilos, y creo que es un audio muy interesante que yo recomendaría a la gente escucharlo, a pesar de que es música muy extrema, muy dura, pero bueno, creo que está montada de una manera la sección que se va a hacer bastante amena y, claro, el que no está acostumbrado a este estilo de música, pues bueno, creo que va a ser interesante para que descubran qué es esta escena y la variedad de estilos que existe también dentro de esta escena, Sebas. Sí, pero también justamente entramos un poco en eso de que discutimos mucho en distintos ámbitos, en distintas reacciones, ¿no? En plan de, vos bien lo decías al principio, una vez un batería dijo, sí, cuando está pegándole al plato y haciendo ruido, eso es que hace grindcore. Bueno, están estas formas, ¿no?, de hacer este tipo de movimientos artísticos, los cuales, repito, reniegan de todo tipo de reglas. Pero después conozco bandas de greencore que los músicos tienen una calidad increíble, que saben lo que hacen, que si rompen el tempo o van a contratempo incluso algunos, ¿vale?, es porque hay una idea y hay un mensaje detrás. Por eso me resulta muy interesante lo que vamos a escuchar ahora, para dar un panorama general de que no todo es simplemente quejarse porque sí, coger una muñeca y tirársela a un policía a la cara. No, hay que hacerlo con determinada manera, y todo tiene dentro de un espectro, que termina siendo mucho más productivo que, por ejemplo, terminar venerando a un tipo que le sacó una foto a una lata de tomate. Correcto, estoy completamente de acuerdo. Así que vamos con los miembros de Mordor Ruido. Y este, bueno, pequeño audio, podríamos considerarlo un mini REA dentro de este REA Metal Magazine. Hola, somos Ramón y el que os habla, Tachus de Mordor Ruido. Y la gente de RIA Metal Magazine nos ha pedido que hagamos una breve reseña sobre el greencore estatal. Y bueno, vamos a ver qué tal sale la cosa, porque nunca hemos hecho esto, pero encantados de colaborar con esta gente, que además nos apoyan un montón y apoyan toda la escena de metal extremo. Y bueno, pues vamos a ir a hacer un breve repaso, sobre todo de bandas que nos gustan, que nos han influenciado y que pensamos que son importantes en lo que es la escena extrema y la escena greencoreta en particular. Pues allá vamos, y esperamos que por lo menos sirva, pues, para que si alguna de las bandas no la conocéis, pues los busquéis y los sigáis, porque la verdad merece la pena, que por aquí también sabemos hacer el cafre y el burro. Bueno, pues allá vamos. Pues bueno, para empezar, yo empezaría por un grupo de Euskadi que se llamaban Ruido de Rabia, que a mí personalmente me gustaban mucho, y a Mordor Ruido nos influenciaron bastante, porque son de la época, bueno, son anteriores de cuando empezamos, pero son de la época. Se formaron en Tolosa en 1985, después de la disolución de un grupo que se llamaba Tortura Sistemática, y estuvieron varios años con muchos cambios de formación, y bueno, en 1987 sacaron el split famoso con Último Gobierno, en el que venía la famosa canción No Cojáis Palos, que yo creo que toda la gente de la época la recuerda. Luego en el 91 sacaron una maqueta que a mí es mi favorito de lo que hicieron, que es Pequeñas Reliquias de un Infanticida. Y luego en el 93 sacaron el Revolución Cósmica, también un buen disco. Sacaron pocas cosas, pero bueno, tuvimos la suerte de tocar alguna vez con ellos en directo, por ejemplo en Minuesa, y tenían un directo muy potente, con fuegos, salían desnudos, una puesta en escena que en ese momento pues no sorprendía a todos, junto a la brutalidad de su música, que era una especie de greencore, pero también tenían partes más hardcore, más thrash, y luego con una filosofía en la que ensalzaban el veganismo y la identidad sexual de una manera que, pues, que en aquellos tiempos empezaba a tomar fuerza, la libertad sexual absoluta y sin perjuicios. Y bueno, eso es lo que fue Ruido de Rabia. Luego en el 94 hicieron su último concierto en el Gasteche de Alegui, y ya pues lo dejaron. We'll be right back. Bueno, entrando ya más en lo que son los subgéneros del grind, tenemos por ejemplo el gore grind, que aunque hay bastantes bandas, bueno, yo por lo menos particularmente destacaría una, que es Hemorrhage, que son de aquí de Madrid, que hacen un gore grind de tipo Carcass en sus orígenes, con una temática muy centrada en cirugías y todo este tipo de cosas así. Entonces, bueno, ese es un grupo que influencia a muchas bandas, como por ejemplo puede ser otra que tengo yo, que nos llamamos Nasty Surgeons, que hacemos también un grind, igual un pelín más melódico, con algo más de melodía, pero también muy centrado en esa temática. Y dentro de ese subgénero yo también destacaría un grupo que se llama Gruesome Stuff Release, que son de Asturias, que aparte, bueno, de que musicalmente a mí me gustan bastante, luego en cuanto a la temática y digamos la atmósfera general de los discos me parece muy curiosa porque es muy centrada en el cine de terror italiano de los años entre 60 y 80. Son todo letras de temas de canibalismo y cosas, películas de ese tipo, y utilizan muchos samplers y muchos intros de la peli de esa época. Entonces, en ese sentido, la verdad que los discos, la atmósfera que tienen los discos, a mí por lo menos me resulta bastante curiosa, y creo que también han influenciado a muchas bandas del género. Yo quería hablar ahora de mis queridísimos Looking for an Answer, porque aparte de ser un grupo que me gusta mucho y admiro, es que son colegas, sobre todo el guitarra, que es Makoko, que tocó la batería con nosotros en los primeros días de la reunión de Mordor en 2014, y es una de las personas que más quiero. Y bueno, es una de las bandas fundamentales del grindcore a nivel nacional. Se formaron en el 99. También tienen un compromiso vegano y antiespecista, con muchas influencias de death metal, y con miembros de otro grupo que era más de death metal, que se llamaban Hydrance. Los Looking han tocado en muchos sitios, han estado de gira por Europa, Reino Unido, en el Maryland Death Fest. O sea, ya se puede decir una gente que más profesional. Y tienen unos discos buenísimos que van a toda hostia, súper agresivos, y la verdad que no te dejan indiferente. Tienen uno que se llama Buscando una Respuesta, Extinción, luego un split con Ratos de Porao, un split con Crippled Bastards, y luego el último disco que sacaron, porque hace poco que lo han dejado, que se llama Dios Carne. Ahora están en el proyecto con otro grupo. Y bueno, es otro estilo, pero Looking han quedado ahí para la historia con su música y sus portadas, que también eran muy potentes. Dentro de los subgéneros del grind, también tenemos uno que se llama el copro grind, que como su propio nombre indica, pues habla de, por qué no decirlo, de mierda. Y bueno, dentro de ese subgénero, precisamente también de aquí de Madrid, yo destacaría los Moñigos, que como ya digo, pues tiene una puesta en escena bastante curiosa, muy centrada, una puesta en escena muy escatológica, las cosas como son, pero que está curioso, un poco en la línea de bandas también de coprogrind igual más famosas como pueden ser Gutalax, ¿no? En esta lista no podíamos dejar de hablar de Machetazo, Death Grin de La Coruña 1994, que empezó como un proyecto paralelo de otras bandas de Death de la zona, pero que viendo cómo les iba, pues decidieron dedicarse en cuerpo y alma y bazo a Machetazo. Tienen varias demos, una del 95, que cabezas aplastadas por un yunque oxidado y realmente disfruto comiendo cadáveres, que esa les dio un reconocimiento internacional, que de hecho esa maqueta fue reeditada por un sello yankee años después. Y bueno, también tenía muchos intros de pieles de terror, como hacen Mortician y otros grupos. Y bueno, problemas de formación durante todos los años que estuvieron, hasta en el año 99 sacaron Carne de Cementerio, que fue su primer CD oficial, varios splits y varios discos más, como Trono de Huesos, Terror Ciego, Mundo Cripta, hasta el 2014 que lo dejaron, y bueno, pues un grupo referente en el Greencore estatal, sin duda. Muchísimo. Es un problema sobre el que estoy reflexionando, padre. Toda esa sangre. Bueno, Maromaco, que es un grupo a los que Mordor Ruido queremos mucho. Estuvimos tocando con ellos en un festi antes del Armagedón y nos lo pasamos muy bien. Son extremeños, hacen una mezcla de hardcore, greencore, desgarrador, extremo y muy divertido. Se formaron en Cáceres en el 2008 y bueno, aparte de que son muy buenos, son un trío que no tienen bajista y que son cantante, guitarra y batería, son una gente de puta madre y amantes de la hierba de fumar de la comarca, como yo también, que eso lo estuvimos hablando el día que estuvimos juntos. Tienen una demo de 2012, El viaje de Jowly Mowly, luego tienen un disco que se llama Mamotreto y luego un split con Peneura. El cantante a mí me dejó flipado porque tienen una voz de alucinante, de auténtica rabia y brutalidad. Son muy primitivos y la verdad que es uno de los grupos que he descubierto en los últimos años que más me ha sorprendido musicalmente, como personas y como el rollo que llevan. Maromaco, totalmente recomendado. Bueno, también hay una banda que se llama Rato Raro, que se fundó en el 92, son de allá de Palencia, que también son tres, no tienen bajista. y hacen un grind pues muy influenciado por los grupos, pues un poco de hardcore punk de aquella época, tipo Doom, Exploited, en fin, un poco un grind así muy tirando al punk, ¿no? Entonces, bueno, destacar también que el cantante, que es el Toño, montó un festival, bueno, cuando se podían hacer conciertos, un festival que se llama El Brutólogos, una nave de allí de Palencia que ya con los años que llevo haciéndolo, pues se ha convertido en referencia nacional de la música extrema en todas sus variantes, pero bueno, concretamente el Greencore. Luego, aparte, pues ya digo, esta lista podría ser infinita. Por citar algunos otros grupos que igual teníamos que haber dicho, pues los Nazgûl de Galicia, que bueno, Galicia la verdad que ha dado muchos grupos dentro de este género. Así más moderno, por ejemplo, personalmente me gustan mucho los Tizin de aquí de Madrid, que es un grupo relativamente joven y bueno, pues tiene, hacen un grind así modernete que a mí me gusta bastante. Holocausto Vegano, que ahora mismo sinceramente no sé de dónde son, pero sí, pues son de aquí y la verdad que son bastante brutales. Unos antiguos que no editaron nada, que se llaman Matacuras, tenían canciones también muy divertidas, a finales de los 80, principios de los 90. Brutación Cárnica de Burgos también. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco del disco que acabamos de terminar y que pensamos sacar este año. Se llama Sin Salvación y son 14 temas, 3 de ellos covers, que son un homenaje pues a los 30 años de Mordor Ruido, 30 años el 30 aniversario que se cumple este año de la banda, ¿no? Entonces, actualmente estamos buscando sello para editarlo. Y bueno, ya digo, son temas que se compusieron en su época, que no se pudieron grabar en condiciones y que de hecho ahora mismo pues les hemos dado también otro sonido, porque evidentemente pues ha pasado tiempo. Entonces son 11 temas de su momento y luego 3 covers de bandas como Doom, Agatocles o Extreme Noise Terror. Sí, y bueno, el tema que vamos a presentar, como ya ha dicho Ramón, es un tema clásico, que de hecho la intro que le hemos puesto es la intro original de la versión de la maqueta de 1994, que se llamaba El Hombre y la Tierra, y es El Ruido de Orcos, una canción bastante coreta. De hecho, no intentéis entender la letra porque no tiene letra, ya que se llama Ruido de Orcos y como su propio nombre indica, es lo que es, Ruido de Orcos. Esperamos que os guste. Sí, sobre todo el sonido que le hemos puesto al disco y que lo hemos hecho con mucho cariño y mucha mala hostia. Esperamos que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros. Bueno, para terminar, el disco ha sido grabado, mezclado y masterizado por Ángel Chicote, de Los Últimos Gobiernos. Y como ha dicho Tachus, esperemos que os guste. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Seba, ¿sabes lo que me pasa a mí muchas veces cuando escucho música muy extrema? Y me pasó el otro día en el curro, tío, en el trabajo. Pues bueno, tenía la voz del móvil a tope antes de entrar a trabajar, y eso de que me enviáis mensajes o tal del grupo de WhatsApp y pulsas un poco para acceder a un vídeo. Y no recuerdo exactamente qué grupo es el que sonó, pero parecían cerdos degollando. Increíble. Mi compañero de trabajo se me quedó mirando con una cara, con los ojos abiertos, con una cara diciendo: ¿a quién están matando? Y la verdad es que era un grupo de greencore, y me entró la risa floja. Y es que me da mucha risa a veces, no en el aspecto despectivo, sino en el aspecto de incredulidad, de cómo cojones pueden sacar esos sonidos del interior de una persona. Vos sabés que a mí todo el tema del pig squeal, ¿no? Del grito del cochino, de esos culturales tan profundos, de ese grito, me llama mucho la atención, justamente porque ahí es donde apunto, ¿no? Al trabajo que hacen personalmente, porque no es simplemente que te pones a gritar y ya está. Hay que hacerlo, hay que aprender a hacerlo, hay que hacerlo con técnica, con mucho cuidado, porque evidentemente cualquiera se pone a poder gritar, pero a los 5 minutos se te van a romper las cuerdas vocales. Y 5 minutos es mucho tiempo. Entonces, claro, cuando comencé a escuchar en directo, la primera vez que escuché los guturales en directo, yo pensaba que tenían una máquina debajo, ¿no? Con una especie de distorsionador de voz para generar eso. Y después se me acercó otro tipo, el glorioso y maravilloso Russo Berea, que es un periodista de talla gigantesca en Argentina y es el fundador del periodismo del metal. Me decía: no, loco, es que esto se aprende. Esto no es la garganta, es el estómago. Yo le decía: ¿cómo coño va a ser el estómago? Y ahí comenzó, ¿no?, esta investigación. Y me pasó algo parecido, porque yo en el móvil tengo una de las canciones de Mordor Ruido como alarma, porque a veces no lo escucho. Y el otro día estaba en un bar y empezó a sonar, y una señora me miró y me dijo: tu teléfono está gritando, nene. Y una cosa por el estilo, y fue muy gracioso también. Claro, como el tema que hemos puesto, ¿no? Que nos han dicho Mordor Ruido, de ruido de orcos, ¿no? El sonido de orcos, que bueno, es que es tremendo. Yo me quedo absolutamente absorto, incrédulo, y me entra la risa floja, porque me parece imposible que salgan esos sonidos de un humano, ¿no? De un humano. Pero bueno, quitando esto, la verdad es que era, bueno, es digno de alabar. ¿Vamos? Habría que hacer una especie de mix entre Lisa Gerrard y Laura, sí, la vocalista de Agoroth. Sería increíble. Sí, sí, una especie de colaboración. Sería un punto en común ahí bastante interesante, ¿no? Lisa Gerrard, hay que recordar que es el miembro de Dead Can Dance, ¿no? Ese grupo que hemos hablado anteriormente, tan, no sé, animista, heterogéneo, ambiental, bueno, místico. Se podría decir tanto de Dead Can Dance, que volvemos a divagar aquí en este programa. Centrémonos. Sí, centrémonos. Vamos a terminar con Embersland, banda amiga de Rogue Entre Amigos, una banda de symphonic metal, de heavy metal sinfónico. No entramos en parámetros power metaleros más cercanos a unos Epica o Nightwish. Entramos con terrenos un poquito más clásicos. Banda que trabaja, la particularidad de que trabaja con tres voces, dos masculinas, una femenina. También utiliza de vez en cuando voces extremas para dar, pues bueno, ese toque diferente a la banda. Otra banda que durante este año, Sebas, ha optado por sacar regularmente temas antes de ese disco que van a editar dentro de poco, que va a llamarse Harboring Me. Y durante esta pandemia lo que ha hecho esta banda es ir sacando videolyrics, temas, algún video musical, y ya llevan 5 singles editados, y están a punto de sacar otro, el sexto, que se va a llamar Invocation. El tema que vamos a poner ahora es, para despedir el programa, es Bear My Ember, que es el quinto single. Y bueno, es una de las maneras que creo que más está optando las bandas durante esta época, ¿no? ¿Tú crees que es la mejor manera de continuar divulgando, a pesar de que van a sacar en el futuro un trabajo? ¿O crees que va en contra el sacar tanto tema antes de ese disco? No, para mí está perfecto, ¿eh? Es lo que quiero decir. Estamos reactualizando algo que ya se venía haciendo de antes, como hablábamos siempre, ¿no? Cuando una banda en los 80 o en los 90 iba a sacar trabajo, primero sacaba el video adelanto, que era el más sobre el que más te ha volado la cabeza y estaba en todas las radios, bueno, algunas. Al tiempo salió un segundo, un tercero, incluso un cuarto, un quinto, y uno después iba a comprar el disco por el conjunto. Entonces, a mí me parece que justamente ahora hay que aprovechar eso, ¿vale? Ir mostrando todo, y si vos te gusta, te lo vas a comprar igual, o te vas a descargar el disco completo, o lo que quieras hacer. Pero sí me parece que es una manera de rentabilizar el tiempo invertido, y no me refiero simplemente al dinero, al contrario, al tiempo invertido en el concepto, en el proyecto, para ir mostrando una gama más amplia de lo que estás haciendo. Si todas tus canciones suenan iguales, ¿vale? O no tienen una diferenciación entre una y otra, tal vez sí sea como una especie de pérdida de tiempo, y estamos hablando de dos tipos de entre comillas consumidores. Pero a mí me parece genial cuando estas bandas tienen estas dotes, este nivel técnico, ¿no? En el cual en alguno puedes sacar el sonido puntual que tenga, o un vocalista, o la vocalista, o la guitarra, lo que sea más. Para mí está muy bien que te vayan mostrando la mayor cantidad de info posible, porque eso lo que estoy esperando es cuándo me puedo comprar el disco completo, o cuándo voy a poder escucharlo completo. Esa es mi apreciación, y lo que estoy hablando con muchos músicos que están aprovechando eso también, ¿no? Actualmente, lo que te decíamos hace un poco, de poder filmar y mostrar la mayor cantidad de lo que hiciste en poco tiempo. Claro, y yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que como está montado la escena actual por medio de redes sociales, las plataformas digitales, creo que en parte es lo mejor, ¿no? El estar continuamente presente dentro de los seguidores, ¿no? El estar ahí visualmente a la mano de cualquier escuchante. Y no esperarte, ¿no?, a editarlo todo de golpe o solo un tema y luego sacar el trabajo, porque puede ser que ese trabajo se quede un poco perdido en el olvido porque has estado ahí un tiempo de espera bastante largo, ¿no? Eso es un poquito difícil de entender, ¿no?, en el sentido del escuchante clásico. Pero claro, del escuchante actual, de que estás a expensas, incluso las grandes bandas están haciendo eso, ¿no?, sacando singles de adelanto, unos 3 o 4 antes del trabajo definitivo. Quizás lo hacen más apresuradamente que lo han hecho otras bandas más under, que son más espaciadas en el tiempo. Quizás te lo meten más de golpe las bandas un poco más de primer nivel, un poco más seguidas, para que tengas presente de que ese trabajo está a punto de salir. Pero creo que va a ser una manera de trabajar que va a asentarse en el negocio. Y creo que es el más ideal para las plataformas digitales. No creo que sea el ideal para el formato físico, porque yo como escuchante clásico de heavy metal, me gusta llegar lo más virgen posible al trabajo, Sebas. Soy muy al contrario a la hora de gustar eso, ¿eh? Es que a medida que vamos hablando, yo me voy replanteando algunas cosas también, ¿no? Y también sí tengo un poco más que ver con esto. Volvemos al tema de siempre, hacia el underground o el mainstream, porque claro, te vas a, por ejemplo, el otro día estábamos hablando de Pearl Jam, el primer disco de Pearl Jam. Tuvo 4 cortes oficiales y 2 no oficiales. Entonces, claro, al que no lo conocía y escuchaba automáticamente podía ir a buscar el disco. Pero cuando comenzaban a salir los adelantos de los discos posteriores, tal vez tenías, bueno, en el caso de Pearl Jam fueron 0 vídeos, pero sí lo presentaron en un directo de MTV. Entonces la gente se desesperaba por intentar conseguir más material y lo iban soltando a poco en algunas cadenas de radio. Y tal vez sí en otros estilos, ¿no? Como un poco no tan masivos como tal vez sea el power metal, y tal vez alguien se enoja ahora, ¿no?, por lo que estoy diciendo, pero es verdad que sí, sacaban un tema, una canción, tal vez algún lado B, y uno ya iba corriendo a buscarlo porque tenía esa devoción por lo que estaba siguiendo en ese momento. Claro, es que también hay que tener en cuenta que los discos hoy en día tienen un recorrido muy corto, la vida comercial es la salida. Prácticamente el 90% de las ventas de los productos son inmediatos, no se alargan en el tiempo, y antiguamente la vida de un disco podía tener incluso años, ¿no? Y esos singles lo que servían era para darle ese segundo empujón, ese tercer empujón. Yo recuerdo, por ejemplo, que los Scorpions, no recuerdo si era el Blackout o fue un poco posterior, no me recuerdo ahora exactamente el disco, es donde está el tema más famoso, la balada famosa, Still Loving You. Ese disco, la mejor balada de la historia del rock. Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo, pero es un baladón. Podíamos decir que ese disco había vendido ya más de 1,5 millones de copias en Estados Unidos. Y ese single salió, me parece que fue el tercer single, cuando ya el disco llevaba meses en venta, y solo ese single fue capaz de vender 500,000 de discos más en Estados Unidos. Claro, Eso es un single en aquella época. Estamos hablando, no llega a mitades de los 80, ¿no? La vida de los discos, como estoy diciendo, era muy largo. Y hoy en día, quizás sí necesitas ese impacto más inmediato a la salida del trabajo. Y quizás esos singles posteriores ya no te empujan, ¿no? Ese disco. Entonces, quizás para cómo está todo montado, sí es necesario tener bastantes adelantos antes de que salga el disco. Es más, yo no sé si te has dado cuenta, grandes bandas como Therion, grandes bandas como Metallica, quizás más adelante, grandes bandas como, no sé, podía nombrar, a ver, alguien que haya sacado algún trabajo actual, ahora mismo no me viene a la cabeza, ¿no? Pero incluso Aireon, por ejemplo, que yo amo mucho a Aireon, saca un single medio año antes, 4 meses antes, y antes de que salga ese trabajo, te sacan un par de adelantos, un par de semanas antes, para que ya tengas casi, no medio disco, pero sí un 33% del trabajo escuchado, y ya sabes por dónde va el tema, ¿no? Hombre, un poco también, ahí, que justamente estaba pensando en esto el otro día, el disco nuevo de Alice Cooper, pues siempre se habla de Ozzy Osbourne, no sé qué decir, pero estamos olvidando del gran maestro de las tinieblas. Y curiosamente, el día que se estrenó el single, que sigue sonando igual a Alice Cooper, ¿no? Como siempre, que me parece fantástico, ya tuvo más reservas de discos y más reproducciones en radios estadounidenses que en Spotify. Imagínate. Claro. Claro. Lo mismo que el trabajo nuevo de Rob Zombie, que es, bueno, Rob Zombie aparte porque está como una cabra, ¿no? Sí. Y cada cosa que él hace es un multidimensional de arte, pero el segundo corte que ha sacado hace muy muy poquito, que es cuando ya salió el disco físico y la descarga digital a la venta, también tiene ese trabajo, ¿no? De una cosa de buscar el radio single por encima de la plataforma digital. Ellos siguen pensando de esa manera, aunque sí, después la empresa lo coloca en Deezer, lo coloca sí, en todas las plataformas. Pero ellos siguen pensando en ese tipo de cosas. Y saben que ahora lo que toca, bueno, ahora no. Pero una vez que sacabas disco, tenías por lo menos 1 año y medio, 2 años de gira. Claro. Y ya está. Entonces, creo que un poco también tiene que ver con esa cosa. Y aunque sí haya un departamento de prensa feroz detrás de Sony, de la empresa que sea, ellos siguen siendo artistas y son los que tienen el control sobre lo que van a terminar haciendo. Efectivamente. Bueno, sin ir muy lejos, te recordemos, por ejemplo, que Angelus Apátrida, antes de sacar el disco último, ese homónimo, sacó 3 temas y sacó el cuarto a la vez que el disco. Y aquí ya vemos un poco que, claro, tiene que cambiar un poco esa forma de trabajar. Creo que todos se van a adaptar en ese, claro, esa combinación de la plataforma digital con el formato físico, ¿no? Acompañarlo de una manera bastante paralela, ¿no? Bastante pareja, que vayan los dos a la vez un poco, darle un empujón por redes sociales al principio, sobre todo en el tema de los primeros temas, y luego apuntalarlo con algún tema más para que ya sea atractivo para el escuchante y vea que el nivel de calidad del disco es bastante alto y que vale la pena hacerse con el formato físico. Y realmente es curioso, esto da para mucho tema, porque Sebas, realmente el formato físico, el formato rockero es el de los únicos que se está aguantando, y eso que las ventas son bastante paupérrimas, pero comparándolo con otros estilos de música, el rock duro es el único que en formato físico todavía está sobreviviendo un poco. Sí, es que también tiene que ver, ¿no? Con yo creo que también tiene que ver bastante con la cultura. Un poco lo hablábamos hace un rato. Que haya un chaval de 6 años tocando la batería dentro del espectro de heavy metal, sin faltar el respeto a nadie, ¿vale? Para mí tiene mucha más validez que un chaval que se mete a tocar la batería en un cantautor. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hay otro tipo de ritmos, hay otro tipo de esfuerzo, canciones de 5 o 6 minutos. Yo qué sé. Entonces, claro, los que estamos todavía dentro del rock nos sigue interesando el físico. Nos sigue, quiero el disco para ver qué es el arte de tapa. Todavía abrimos el libro para ver qué dice la letra, para ver si lo escuché bien. Es el idioma que sea, ¿no? Y también sabés que es parte de la banda. Después sí, hay otra generación que está empujando, que está viniendo desde atrás, diciendo, el físico a mí no me interesa para nada, yo únicamente quiero estar en Spotify. Me parece válido, pero también lo que me parece es que está perdiendo un mercado de gente más fiel y más seguidora. Como cuando tu autor favorito saca un libro o una película. Ahora estamos dejando de ir al cine. Y no es solamente por lo de la pandemia. No, ya venía de antes. Vale. Ya venía de un tema de decir, vale, los que ¿qué hacíamos los fines de semana cuando éramos pibes y teníamos 7 pesos? Nos íbamos al cine a ver la película que sea. ¿Entendés? Porque sabías que en la sala siempre te echaban 2 películas por lo menos. estoy hablando ya de los 80, después ya vinieron los shopping, pero ir al cine era algo que era una tarea de miércoles, sábado y domingo, quien pudiera. Después ya fueron cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque el día que empezamos a ver la televisión en los móviles, y a mí me parece que nos perdimos de unas cuantas cosas de calidad también. Efectivamente. Bueno, el símbolo de los tiempos nos traen estas cosas, para bien y para mal. Como siempre, Sebas, ya sabes, divagamos, nos vamos por los cerros de Úbeda, nos vamos por las ramas, somos, no dejamos de ser monos, nos subimos por todas las ramas. Como siempre, un auténtico placer. Este tema lo podemos desarrollar en futuros programas. Ya sabes que siempre intentamos, nuestros escuchantes ya saben que intentamos divulgar y hablar y divagar y hacer algo más que un simple programa de música. Y bueno, esa es la parte buena que tiene REA y la parte mala, ¿no? Porque luego, pues esos programas se alargan en el tiempo y la gente, pues bueno, se pasa la semana escuchando un programa de REA. Yo tengo amigos que cuando subo un REA me dicen, bueno, ya tengo para toda la semana, Sebas. Sí, la verdad que sí, la verdad que es que no lo planteamos tampoco, o sea, planeamos los temas y etcétera, y después hay tanta información, y creo que también estamos con ese tipo de público que entiende que esto es divagación e información y formación nuestra que tenemos ante un mundo que está cambiando, que evidentemente, como era el hilo del programa de hoy, el último año nos ha pegado una vuelta fundamental también, pero que tenemos que mantenernos en esta línea, ¿no? De analizar los cambios que estamos viviendo para tomar lo bueno, ¿vale? Pero también tener mucho cuidado con las cosas que nos quieren meter en la cabeza, tanto a nivel de consumo como espiritual, prácticamente, te diría. Y eso, y muchas gracias a la gente que escucha, saben que nos pueden enviar audios o nos pueden enviar mensajes corrigiéndonos o dándonos su opinión también, que para mí es muy muy interesante cada vez que me pongo a hablar con cualquier persona que le gusta leer, que le gusta escuchar música, que me dé su opinión y ver qué opina justamente de estos temas que están siendo cotidianos para los que estamos en los medios. Efectivamente, bueno, echamos de menos un poquito más de feedback, eso sí que nos gustaría, que la gente nos escribiese, que nos dijese qué les parece, si divagamos demasiado, si no divagamos, si el programa se les hace corto, si se les hace interminable como la pandemia. Id comentándonos. Sebas, un placer, nos vamos con Embersland, como he dicho antes, Xavi Cao y compañía, ese futuro trabajo que va a llamarse Harboring Me, producido por la banda. Creo que la banda también va a editarlo por su cuenta de manera independiente. Recordar que tienen trabajos anteriores, tienen el Sunrise del 2013, el Dark Ages del 2015 y el The Art of Peace del 2017. Una banda que a quien le guste, pues las bandas que hemos nombrado anteriormente del power metal, pero no solo del power metal, también del heavy metal un poquito más clásico les va a gustar, tanto si te gusta Stratovarius, Blind Guardian como los Nightwish o los Epica. Una banda que reúne todos estos tipos de estilo, incluso cosas de Judas Priest o de Iron Maiden. Y Sebas, de nuevo, te digo que muchas gracias por estar ahí, por aguantarme, por aguantar este trabajo tan pesado y tan duro que es REA Metal Magazine. Gracias a todos los colaboradores y esperamos escucharnos en futuros programas. Así que Sebas, hasta pronto. Un abrazo, Kiki, estamos en contacto. My light will shine forever bright. My word will carry on, and I will be alive in you, in all of the things that come to be from me. I'm Estoy loco por el tenis, me gusta su juego, tan interesante. Estoy loco por el tenis, qué felicidad.